Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Imaginad unas luminarias que en medio de la nada y sin ningún porqué se posan ante los ojos de las personas que en ese momento allí se encuentran. Las creencias propias del ser humano han llevado a pensar en muchas ocasiones que estas apariciones son las de la propia Virgen que viene a mostrarse ante nosotros. Son innumerables los casos de estas apariciones conocidas como marianas. Sin ir más lejos, nuestra compañera Marta publicaba un artículo en el que hablaba de la venida de una virgen muy cerca de aquí, y que cada semana, con absoluta devoción, la gente se postraba ante el lugar donde supuestamente la virgen se apareció. Sin embargo, y curiosamente, este tipo de fenomenología no solo se ha dado en la época en la que las religiones dominaban el mundo. También antes se tienen conocimientos de supuestas apariciones, muy similares a las comentadas. Sin embargo, no existía la religión o ni siquiera Cristo había llegado a nacer. ¿Qué era lo que se aparecía ante la mirada atónita de los humanos? De esto y mucho más hablaremos hoy junto a nuestro maquinista esta semana de este tren de lo insólito, Marcelino Requejo, que nos hablará de su reciente trabajo conocido como Apariciones Marianas, la respuesta definitiva. ¡Comenzamos! En 1949... una extraña entidad que los testigos relacionan con la Virgen hizo acto de presencia en una pequeña aldea gallega, causando un enorme revuelo en la época. Marcelino Requejo reconstruyó los extraños sucesos, mucho más trascendentes de lo que jamás se hubiese imaginado, pues se convirtieron en el punto de partida de una profunda investigación durante más de 5 años. Llevándole desde la prehistoria hasta la actualidad. Esta entidad es la que se encuentra detrás de muchas de las más famosas apariciones marianas, generando una serie de fenómenos que a ojos de los seres humanos solo pueden calificarse como sobrenaturales. Una extraña entidad que siempre se ha presentado ante los seres humanos, cambiando el curso de la historia. El autor sigue la pista de la elusiva entidad, descubriendo sus sorprendentes orígenes y objetivos a largo plazo para la humanidad, y que ha plasmado en un libro titulado Apariciones Marianas. La respuesta definitiva. Buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Los Misterios Nos Miran. Estamos en directo, como siempre, en el 107.8 de la FM en Radio Llavaneras, también a través de Radio Fobos. Muchas gracias, como siempre, por aguantarnos ahí en cada semana en directo y, por supuesto, a todos los que nos escucháis a través del podcast y las diferentes radios que nos sintonizan, como Libre FM en Barcelona, también Radio Onda Pedriza, que nunca nos acordamos de ella y le mandamos un saludo enorme, y, por supuesto, Radio Edenex. Recordar que nos podéis sintonizar en Libre FM. Vamos a ser un poco pesados, pero es una radio que está empezando nueva y que tenemos mucha ilusión porque nuestros compañeros, como hemos dicho en alguna ocasión, JR y Lula Miranda están involucrados. Nos podéis escuchar los jueves a partir de las 10 en el 100.3 FM. Y hoy vamos a hablar de un tema absolutamente apasionante. Marta Envid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Con Marcelino Requejo, apariciones marianas, nada menos. Un tema que nunca habíamos hablado en Los Misterios Nos Miran. Y bueno, sí, podríamos empezar diciendo que, bueno, pues unos niños, unos simples niños tan inocentes y tan puros y que se supone que tuvieron, bueno, que se supone no, que ellos dicen que tuvieron unos encuentros con una dama de blanco en un pueblecito de Lugo allá por el 1949, y a partir de ahí se desencadena un misterio alrededor de esta aparición, ¿no? Y que Marcelino nos hace que nos rememorar tiempos y figuras hieráticas. Marcelino va más allá y, aparte de estas supuestas apariciones marianas, descubre unas conexiones investigando otros casos, tanto de aquí como en España, como de fuera de ella, en Europa, aunque en un principio se creyese que este caso con el que empieza el libro podría tratarse de que reúne las características típicas de una aparición mariana, pues estamos acostumbrados y nos damos cuenta a los arquetipos que de Fátima, de Lourdes, ¿no? Y bueno, seamos o no creyentes, pero eso es una referencia que está ahí, ¿no? Y bueno, pues todos estos fenómenos que conllevan una aparición mariana, ¿no? Pero esta tarde la cuestión es que la investigación que ha hecho Marcelino quizás nos haga cambiar de opinión sobre ciertas cosas, ¿no? Y puede que nos remontemos a momentos de la historia que quién sabe si nos hablará de la diosa madre. Que yo te comentaba en el inicio que tú hiciste una investigación, un artículo que está en el blog, precisamente, sobre una aparición mariana que está aquí en Badalona, que es un sitio que estamos muy cerquita. Sí. Y otra cosa, un apunte antes de continuar, tendremos también a otro investigador que ha trabajado en este libro, como es Carlos Ollés. Exacto. Que después de Marcelino, ya sabéis que nuestra tecnología no nos permite tenerlos a los dos juntos, pero después estará un ratito con nosotros también intercambiando sus opiniones. Otro gran investigador que ha podido ayudarle, han investigado juntos, son grandes amigos, grandes investigadores y tiene muchas cosas que contarnos también al respecto de este caso. De luego. ¿Y el artículo? ¿Cómo fue la investigación que viviste? Bueno, pues es que nos tenemos que remontar también al año 1987, cuando aquí en Montigalá, en Badalona, una mujer dijo que se le había presentado a la Virgen. Ella era una mujer que junto a otras estaba en una parroquia de un barrio cercano y tenía la costumbre de, cuando salían de misa, ir orando hasta una cruz erigida allí en lo que es Montigalá, que se llama la Cruz de Montigalá. Entonces, en una de estas ocasiones, en vez de tomar el camino que siempre tomaban, se desviaron un poquito bordeando hasta llegar a la cruz. Pero en uno de esos días, una de ellas se para porque junto a un algarrobo que hay allí, dice ver a la Virgen. Se le presenta ella me la describe como algo muy luminoso, de color blanquecino, y que no es que hablara, que eso es una característica que seguro que Marcelino está tratando para hablar de ello, sino que como telepáticamente ella recibe esos mensajes de la Virgen y a través de su boca ella da a las demás esos mensajes que ha recibido. En ese primer momento, bueno, pues le dice que lo único que quiere es que oren y que recen. Y entonces, desde el año 1987, para no alargarme un poco, pues llevan acudiendo al lugar en peregrinación, diría yo, porque son un grupo de unas 10 o 15 mujeres más o menos, y pasan todos los jueves y todos los domingos de la de la semana, del mes, del año, llueve, truene, relampaguee, ellas están allí con una fe, pero porque les ayuda mucho. Yo le pregunto a esta señora, que ahora debe tener sobre unos 70 y algo de años, que se había vuelto a ver a la Virgen, y ya me comentó que desde aquel día de 1987 no la había vuelto a hablar, oye, a ver, pero en cambio sí que ella recibe los mensajes en ese mismo lugar. Yo personalmente, mi opinión, por una parte es algo beneficioso porque se podía haber convertido en un escorial, lo que la señora Cueva lió allí, allí, ¿no? Pero no piden dinero, no se ha hecho ningún templo con el dinero de las personas creyentes. Ellos, todo lo que han hecho allí, el pequeño altar tanto de piedra como todo lo que tienen, lo han hecho ellas con su esfuerzo, sin pedir dinero a nadie. Y bueno, pues por otro lado, mi conclusión es que la mujer pudo ver o no algo, pero me pareció bastante sensata en su relato. Las demás son como seguidoras, pero realmente lo que yo me llevé de esas personas es que necesitan algo en su vida que las llene, que se hagan olvidar un poco de los problemas cotidianos que todos tenemos. Y claro, estamos hablando de mujeres, porque hombres no acuden hombres, solo acuden mujeres. Es un dato muy, muy curioso, ¿no? Quizá estas mujeres no es que hayan estado sometidas, no quiero hacer un falso, algo que no sé, pero sí es eso, la liberación de su día a día. Ya no solo tengo la iglesia para ir a rezar, sino que tengo un sitio donde yo puedo ir cada semana, juntarme con mis amigas, y aunque esté rezando, orando, que me parece algo que para ellas es, bajo sus creencias, es algo muy positivo, me parece admirable por su parte, porque la verdad es que, bueno, pues oye, algo sienten, porque me contaban que habían vivido hechos extraordinarios allí. También no la persona que había visto a la Virgen, sino en su conjunto, en algunas ocasiones, habían podido vivir pues lo que llamamos la danza del sol, lo típico que se suele ser algo muy, muy común en las apariciones marianas. Y no les molestaban los ojos cuando miraban. Así que un tema muy interesante, pero no creo que vaya más allá ya la investigación, porque creo que la conclusión, siempre nos tenemos que fijar en las personas. Siempre he dicho que no son los hechos extraordinarios, sino la persona que ha vivido eso, porque ella tiene mucho, mucho de eso para, no sé cómo explicarlo, es decir, es la protagonista no del hecho, sino ella misma. Bueno, si queréis leer el artículo que comenta Marta, lo podéis encontrar en la página web losmisteriosnosmiran.com, ahí está en la sección del blog, ahí lo tenéis. Muchas gracias, Marta. Hoy intro larga, ¿eh? Jolín, mucho. Bueno, pero muy interesante, desde luego que sí. Gracias. Tenemos también aquí a nuestro alquimista favorito, Luis Silva. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, oyentes. ¿Alguna relación de la alquimia con las apariciones marianas? En principio, así, a voz de pronto, no. ¿Sabes? No. Eso no quiere decir que haya alquimistas místicos también, ¿no? Claro. Que hayan tenido sus visiones y eso, ¿no? Pero para elaborar o fabricar esa piedra filosofal, objeto preferido y predilecto de los alquimistas, en principio no. ¿Y qué te parece el tema? Interesante. Además, lo tenía bastante ya descuidado. Antes lo comentábamos, ¿no? Tenía 16, 17, 18 años, leí Las apariciones marianas de von Däniken, ¿no? Pero claro, es que de eso hace mucho tiempo y está bastante olvidado, ¿no? Y esas nuevas teorías, ¿no? Que si pueden ser ovnis, que como ahora he oído antes a Marta, que si la madre tierra, ¿no? Estoy deseoso a ver qué nos explica Marcelino, esa versión de Marcelino, ¿no? Sobre esas apariciones de María, ¿no? De luego que sí. Pues muchas gracias, Luis, como siempre. Faltaría. Y como siempre también muchas gracias a nuestro historiador, Cristóbal Martínez, que luego en la segunda parte es protagonista de esas siete maravillas que hablaremos, ya nos adentraremos. Cristóbal, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Historia y apariciones marianas absolutamente unido, ¿no? La verdad que sí, pero claro, con otro nombre. Claro. A lo largo de la historia con otro nombre, en apariciones marianas, apariciones de ninfas, apariciones de diosas. Seguramente Marcelino nos va a conducir por toda la historia de este tipo de apariciones. Yo lo que creo que depende de lo que piense, depende de lo que cree el que lo ve, así lo interpreta. Porque incluso actualmente muchas de esas supuestas apariciones marianas, algunos lo reflejan como extraterrestres, es decir, que tienen delante lo que son seres de otros mundos. no apariciones marianas. Así que antropológicamente muy interesante e históricamente también. Muchas gracias, Cristóbal. Luego nos adentraremos un poco más con Marcelino, porque ya veréis cómo denomina Marcelino, bueno, la intro lo ha dicho, ¿no? Que no, él no habla de apariciones marianas, sino del ente que se aparece y va en relacionado a lo que tú dices. Vamos a presentar también a la persona que lleva el sonido, que está aquí con nosotros, Ana Torralba. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Hoy estoy como aquí. Como siempre, siempre muy liada. Sí, bastante. Bueno, no te vamos a preguntar muchas cosas. ¿Quieres comentar algo? Bueno, interesante tema, la verdad. Bueno, poco creyente, pero sí es cierto que dice Marta lo que comentaba, que no hacen daño a nadie, que al fin y al cabo para ellas les es algo que les llena espiritualmente, pues perfecto, adelante. Claro. Bueno, la verdad es que el encontrarse con algo así y no pedir dinero ni para... pues es algo que, no sé cómo decirlo, las virtúa, ¿no? Es una virtud, ¿no? El no tener que estar... porque te encuentras en muchos sitios que, sí, aquí ha aparecido tal, pero piden, pon siempre, aquí, ¿no? Siempre pon piden. Que sí. Sí, y hombre, que les... las honra, sí. Sí, las honra mucho eso. Pues muchas gracias. ¿Te parece si vamos a llamar a Marcelino y nos vamos ya por a favor. Hablar de apariciones marianas? Venga. Marcelino Requejo estudió ciencias químicas, aunque en la actualidad es alto funcionario del Ministerio de Justicia. Lleva décadas investigando toda clase de fenómenos extraños y es el responsable de que salieran a la luz algunos de los casos OVNI más importantes de los últimos tiempos. Habitualmente interviene como invitado en programas radiofónicos como Milenio 3, La Rosa de los Vientos y Espacio en Blanco. Es colaborador habitual del programa Milenio en Radio Galega y de las revistas Año Cero y Enigmas. Hoy lo tenemos con nosotros para hablarnos de una investigación de más de 5 años intentando descubrir qué son las apariciones marianas para encontrar la respuesta definitiva. Y como no podía ser de otra manera, es para nosotros un placer tener al otro lado del teléfono a Marcelino Requejo. Marcelino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy los hados de la radio no querían conectar. El ente este que persigues en tu libro de apariciones marianas ha venido hasta nosotros, ¿eh? Se negaba, sí. Desde luego. Pues lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Los Misterios Nos Miran y para hablar de un libro que es un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Apariciones marianas, pero desde otro punto de vista, ¿no? Sí, totalmente, totalmente distinto. Se exponen muchísimas de ellas, una gran cantidad completamente desconocidas. Y bueno, luego trato de ahondar en quién puede estar detrás de esta fenomenología. ¿Qué te lleva a investigar esto de las apariciones marianas? Pues una aparición que ocurrió en 1949 aquí en la provincia de Lugo, en un pueblecito que quedaba cerca de mi domicilio. Me enteré por la prensa, por las efemérides de la prensa en el año 99 y tuve la gran suerte de poder entrevistar todavía a dos de los testigos de aquella época que aún vivían. ¿Y qué podemos encontrar en este libro? ¿Qué es lo que el lector se va a encontrar al abrir sus páginas? Pues mira, va a encontrar qué ocurrió en la localidad de Pardellas en 1949, una aparición completamente anómala, fuera de lo común, pero que guardaba unos patrones exactos en lo que se refiere a las apariciones marianas. Y digo anómala porque otros de los patrones que serían los más lógicos dentro de cualquier aparición, como puede ser Fátima o Lourdes, pues no se cumplían. A partir de ahí, y en base a las manifestaciones de aquellos testigos que vivían aún, pues comencé a ahondar y a preguntarme cómo es posible que lo que ellos vieron tuviera un nexo con las apariciones marianas más normales y corrientes, y por otra parte tuviese una gran diferencia en otros de los puntos comunes que debería tener. A partir de ese momento lo que hice fue ahondar en el mundo de las diosas, hacia atrás, y basándome en una serie de vestigios que pude ir encontrando, y sobre todo en las manifestaciones de los testigos de Pardellas, de uno de los testigos en concreto, que daba una clave básica para abrir una pista de investigación en base a quién podía estar detrás de las apariciones marianas. Todo empieza en 1949 en un pequeño pueblo de Galicia, ¿no, Marcelino? Sí, es un pueblecito, una aldea de pocas viviendas, que hay que imaginar cómo sería en 1949, sin luz, por supuesto, y luz eléctrica me refiero. Y a partir de ese momento, no sé, algo me llama la atención y me dice que ahí ocurre o ocurrió algo muy extraño, verdaderamente extraño. La aldea pertenece al municipio de Friol, en la provincia de Lugo, y desde luego fue un fenómeno que se prolongó durante 2 meses y medio aproximadamente, y luego cesó totalmente y quedó en el olvido. Y cuando digo que la aparición es anómala, me refiero al hecho de que allí no se produjo una fuente de agua milagrosa, la aparecida no hablaba a los videntes en ningún momento, no hablaba con ellos, se mantenía completamente estática y ni tan siquiera los miraba a la cara. Pero las pistas que estaba ofreciendo en su simbología, en el simple hecho de estar estática, y parece ser que lo único que pretendía era que la observasen bien, ahí sí, los testigos aportan esos vestigios, esas pistas que yo encuentro, que encauzan al mundo de las diosas antiguas. El primer testimonio que tú logras encontrar en ese diario, tomándote un café, esperando a unos amigos, viste una efeméride de que se cumplían 50 años de ese caso. Una vez que tú das con José y te empieza a explicar, hay un momento que el pueblo se entera de que estos niños están empezando a ser protagonistas de una visión de esa dama de blanco, y bueno, pues el pueblo acude hasta el lugar y entre ellos el párroco, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención porque es como si el párroco pidiera una muestra de que esos niños o ese niño José estaba viendo a la supuesta virgen. ¿Qué le pidió el párroco a este niño para que la virgen diera una muestra de que estaba allí? Pues mira, realmente este testimonio de José, como digo, no tiene parangón con nada, porque nos ofreció, como digo, una serie de pistas interesantísimas, y entre ellas está el que yo denomino el incidente de la flor. El párroco estaba completamente convencido para sí de que los niños podían estar viendo algo sobrenatural, en concreto la figura de la Virgen María, aunque el público y él no la podían ver. Pero lo que hizo es, si yo tengo que decirle al obispo, pensaría él, ¿qué está pasando aquí? Tengo que tener una prueba sólida de que ocurre algo sobrenatural que podemos achacar a la presencia de María. Entonces se le ocurre, en una de las apariciones, ponerse junto a los niños, y cuando los niños le dicen que ya está sobre la roca, que la están viendo, que acaba de llegar, él, y se los manda a poner de rodillas, y le dice a José, que es el que estaba a su lado en concreto, al que yo entrevisté, le dice, pídele Madre Santa, dame una flor. Entonces el niño lo que hace es decirle esa frase a la supuesta aparición que está sobre la roca, que él la está viendo, y es el único momento en que tenemos constancia de que haga un movimiento real, efectivo, de mantenerse estática, y es que romper esa figura hierática que mantenía. Levanta el brazo derecho y hace un ademán al niño para que se acerque. Y en ese momento, cuando el niño da unos pasos y comienza a acercarse hacia donde se supone estaba la imagen sobre la piedra, pues el muro que contenía, un muro de piedra que estaba junto a ellos, que contenía a todo el público que estaba expectante mirando, se derrumba y cae sobre los niños, sobre el cura, y lo curioso es que no hubo absolutamente ni un herido ni un rasguño, pero fue como una cortina de humo que esa aparecida utiliza para esfumarse y desaparecer, nunca mejor dicho. Muchas de estas apariciones, esta incluida que comentamos, suele pasar a personas que son muy creyentes en la religión. ¿Se han dado casos de apariciones a personas, apariciones supuestamente marianas a personas que no creyeran en la religión? Sí, hay un caso que yo no he narrado en el libro, hay varios, pero hay uno muy curioso en Siluba, Estonia, y la verdad es que se trató de la aparición en unas condiciones exactamente idénticas a las de Pardellas, pero hace 500 años, sobre una roca, a un grupo de niños que eran de una religión evangelista, es decir, no eran católicos, eran protestantes. Y entonces allí es donde se produce un milagro masivo, porque se hace visible no solo después a los niños, sino a todo el grupo de personas protestantes que se encontraban allí, incluido el pastor protestante, que es el que habla incluso con ella. Claro, pero al ser protestantes, de alguna manera siguen una religión, ¿no? No sé si la pregunta sería más... Sí, pero no una religión que admita a la Virgen María. Claro, eso sí. Lo que pasa por que... tanto, lo absurdo de este caso es precisamente que se dé en un ambiente protestante y que sea el propio pastor protestante quien termina diciendo una frase o hablando unas frases con la aparecida. Claro. Es curioso, ¿no? Porque ellos no eran creyentes y, por tanto, para ellos la figura que podría estar allí encima no podría ser la Virgen María, puesto que ellos no creían en ella. Sí, Marcelino, en tu investigación, sí, que has hecho, ¿hasta dónde te has remontado en el tiempo para estas apariciones ya no marianas? Porque si estamos hablando de antes de Cristo, estaríamos hablando de otras claro, formas de apariciones. ¿Hasta dónde te has remontado? Pues muy acertada la observación, porque en efecto, hasta antes de Cristo, anterior al Imperio de Augusto, desde luego no podemos hablar de apariciones con el nombre de marianas, sino simplemente pues apariciones o vestigios de que alguien hiciese determinadas pequeñas estatuillas basándose en algo que estaba viendo que podían ser apariciones. Pues nos remontamos al Paleolítico, al Neolítico, a la Edad del Bronce. Vamos acercándonos hasta llegar a la actualidad, pero realmente desde el año cero de nuestra era para atrás es donde se encuentran los vestigios más importantes, los más asombrosos, que guardan una gran similitud, algunos de ellos, como expongo en el libro, con la postura que mantenía la señora de Pardellas en 1949. Pero por este motivo, tú al ente precisamente le denominas como ente, ¿no? No como aparición de la Virgen. Porque, claro, antiguamente, como bien dices, la Virgen no existía. No existía el concepto como tal. Se le asociaba a otras cosas, pero este ente, al claro, parecer, tiene un patrón, ¿no?, de aparición, una misma manera siempre de actuar. Mira, expongo en el libro que lo que existía anterior era el famoso mito de la diosa y su hijo amante. Es decir, la diosa que genera a su hijo de sí misma, muere ese hijo y después vuelve a la vida, resucita. Ese mito era muy antiguo y estaba en todas las culturas, las más antiguas. Es un mito que viene desde el propio Paleolítico para acá, pero solapado de otra manera, evidentemente, porque no tenemos una constancia, digamos, escrita sobre el propio mito. Pero sí encontramos las estatuillas siempre femeninas, pequeñas, de una diosa en las entradas de las cuevas. Nunca de dioses, siempre de diosas. ¿Cómo ha sido el proceso de investigación de este libro? ¿Cómo te has documentado para poder descubrir que precisamente en el pasado también se daban estos casos? Bueno, tuve que recurrir también desde luego, a muchísimos vestigios arqueológicos que se mantienen en museos y a los cuales, pues bueno, se puede tener un acceso más o menos directo a través de Internet, porque otra manera sería imposible de poder hacer una recopilación viajando tú intentando entrar en determinados museos donde ciertas piezas no están exhibidas al público. Pero afortunadamente hoy en día podemos tener acceso a muchísimo material arqueológico que, aunque no está expuesto al público, en su día pues fue fotografiado y fue divulgado. Claro, pero para llegar a estas conclusiones de que lo que se aparecía antes es una aparición mariana, por denominarla de alguna manera, es con lo que te comentaba antes, ¿no? Porque sigue un patrón. ¿Cuál es el patrón que sigue este ente para aparecerse? Mira, el patrón es, digamos, yo creo que una de las cosas que más recalco en el libro. Desde el año cero de nuestra era para atrás, nosotros tenemos una serie de vestigios, como dije antes, que inducen a pensar que, por ejemplo, es un ejemplo, lo que se aparece en 1949 a los niños de Pardellas en Lugo tiene una tremenda similitud con esas estatuillas que tanto en la Edad del Bronce como en el Neolítico, como en el Paleolítico, pululaban ya y estaban ahí. Tienen una gran similitud. Y expongo algunos casos, algunas de ellas están en el libro. Otro de los puntos importantísimos que desvelo es lo que ocurre a continuación, después del año cero para acá. Tengamos en cuenta que del año cero para acá, las diosas predominantes que venían de atrás y que eran las que arrastraban las masas, como un espíritu ancestral que estaba ahí y al cual el ser humano estaba como ligado, eran Isis y Cibeles. Sus cultos hoy se prolongan prácticamente hasta el siglo IV de nuestra era. Después, a continuación, es cuando esa entidad se traslada al culto o traslada su, digamos, su escondite a una figura que es la única que existe en una religión que admite figura femenina en adoración, que es María. Recordemos que ya en el siglo VIII comienza a formarse lo que es el cuerpo del rosario en los monasterios. Por tanto, a partir del siglo XII, los templarios, de una manera inexplicable, San Bernardo, que era una persona muy devota de la Virgen, expande un culto tremendo por medio de la orden de devoción hacia la figura de María. Y de ahí vienen incluso las vírgenes negras. Creo que queda, bueno, es una línea que queda bastante explicada, pero que cualquiera puede diferir de ella, por supuesto, puede tener errores o puede haber otras líneas de investigación. Para mí, desde luego, la entidad que pulula detrás de las apariciones marianas es siempre la misma, es ancestral. Se remonta a los orígenes de la inteligencia humana. Además, Marcelino, es que lo curioso es que estamos acostumbrados a que cuando hay una aparición tipo mariana, esta aparición pues habla, se mueve, da algún tipo de mensaje, y en el caso de Pardellas, a estos niños en ningún momento se les habla, esto en ningún momento esta figura se mueve, no da ningún mensaje, no hace peticiones de santuarios, ni hace ningún milagro, ¿no? Es como que falta el componente realmente religioso. El componente religioso quizás lo pone la gente del pueblo que tiene unas creencias. Claro, evidentemente cuando los niños comienzan a decir lo que están viendo, pongámonos en aquella época, pongámonos cualquiera de nosotros en aquella época, ¿qué pensaríamos? Pues, aunque no que fuésemos creyentes, si alguien nos preguntara, oye, ¿qué pasa ahí? Diríamos, pues nada, unos niños que dicen que están viendo a la Virgen María. O sea, nos iba a salir así, porque eso nosotros lo hemos mamado de atrás, y tenemos ese concepto desde atrás. Y ya digo al principio de la obra, nosotros tenemos grabado a fuego el concepto de aparición mariana como algo que, digamos, esto forma parte de nuestro psiquismo. O sea, se dice aparición mariana e inmediatamente nosotros, pum, pum, lo que más recurrente tenemos por nuestra información y la que se nos ha transmitido de atrás es Fátima Lourdes. Pero claro, el fenómeno Fátima Lourdes, yo expongo clarísimamente en el libro cómo ha sido arrimada la escuadra sardina de la religión católica. No olvidemos un detalle muy importante. En Fátima la Virgen pide que se rece el rosario, o la entidad que está ahí pide que se rece el rosario. En Lourdes no. Y sin embargo, en Lourdes es el santuario que tiene más millones de visitantes al año y donde más rosarios se rezan por sentido común, más millones de visitantes. La Iglesia admite como válida la aparición de Fátima cuando no se ha pedido que se rece el rosario y cuando la propia entidad le pide a la niña que comiera hierba, lo cual a la comisión de investigación de aquella época de 1848 le resultaba chocante al propio obispo, y así se lo dijo a Bernardo de Subirú, que cómo era posible que la Santísima Madre del Salvador le mandase a ella comer hierba. Y ella, no sabemos si influida por esa entidad, le contestó que no era tan absurdo puesto que nosotros comemos lechuga. También llama la atención, hablando sobre un poco la religión, es que cuando tú estuviste investigando esto, no encontraste ningún informe donde quedase reflejado esas experiencias de los videntes. Es como si oficialmente a nivel eclesiástico no hubieran existido. ¿Por qué crees que ocurrió esto? Hombre, el párroco seguramente hiciese algún pequeño informe, pero que no se conserva nada de eso, por lo menos yo nada encontré. Y pregunté en el archivo parroquial en Lugo. Ciertamente, al no haberse producido ninguna petición por parte de esa entidad, al no existir una fuente de agua milagrosa o producirse un milagro sonado, algo que era lo que realmente el párroco yo creo que buscaba para poder exponerle al obispo que había algo sobrenatural, pues el fenómeno quedó un poco como abandonado, ¿no? Quedó hasta que desapareció solo. No hablaba, no decía nada, pues entonces nada se tuvo en cuenta y nada había que decir, evidentemente. Un poco al hilo de lo que comentabas en la pregunta anterior, ¿por qué la Iglesia le da credibilidad a algunas de las apariciones y a otras, sin embargo, las ningunea o simplemente las ignora? ¿Por qué crees que lo hace? Es un detalle muy curioso. Yo ahondo en él en los primeros capítulos del libro, porque creo que es interesante que la gente sepa que el Vaticano y la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo que era antiguamente, digamos, el guardar el orden estricto y las investigaciones de que la doctrina estuviese por el camino recto, cuando se producen apariciones había que diferenciar si se trataba del maligno o se trataba de la Santísima Virgen. En consecuencia, en muchas de esas apariciones no se siguieron las normas lógicas y de sentido común para saber si estaba el sello divino, que ellos llaman, ¿no? Si había algo en contra de la doctrina de la Iglesia. Como digo, Lourdes es admitida como una aparición válida y, sin embargo, hubo otras y en las que sí se pedía que se rezara el rosario, como Boring y otras en Alemania, y no fueron reconocidas en su época, años 30, años 40, incluso algunas anteriores, hasta que posteriormente el Vaticano reconoció algunas de ellas después de haber sido negadas por papas anteriores. Sí, Marcelino, yo no sé si me equivoco porque no domino mucho el tema, ¿no? Pero me da que las apariciones se dan sobre todo a niños y a mujeres, ¿no? Más que a hombres, como si diera la sensación de que hay un estado de conciencia diferente, ¿no? El estado de conciencia de un niño, pues a lo mejor es diferente al nuestro, y también las mujeres pues son bastante más intuitivas que los hombres, ¿no? ¿Eso es así o no? Mira, yo creo que no, porque fíjate, realmente ha habido, y expongo en el libro, apariciones muy desconocidas a personas mayores, a jóvenes, pero de ambos sexos. Y sobre todo sí tenemos que reconocer que se produce más en niños, pero niños y niñas casi por igual. Una tendencia ligeramente superior a niñas, pero en los grupos de apariciones normalmente eran grupos mixtos. Había niños y niñas. Claro, si nos atenemos al caso de Fátima, diremos, había tres videntes, dos chicas y un chico. Bien, el chico es el único que no podía oír, veía la imagen, pero no la podía escuchar, Francisco. Sin embargo, Jacinta y Lucía le tenían que explicar después qué es lo que había dicho, porque él la veía mover los labios, pero no la escuchaba. Es decir, el fenómeno es realmente curioso, es extrañísimo. Porque en caso de aparecerse, si se trata de la Virgen, yo creo que sería lo normal que los tres pudieran oír lo que tiene que decir. Pero no, actúa desde un sentido del ingenio y de, digamos, de la ilógica. Y otra cosa, Marcelino, ¿qué crees entonces que se manifiesta? Porque claro, si esto ya nos lleva a milenios atrás, ¿qué se manifiesta? No sé, ¿un espíritu de la naturaleza? Es que no tengo ni idea. ¿Qué crees que se puede manifestar? Sí, yo creo que lo has dicho bien. A mí me da que se trata de un espíritu tremendamente ancestral, anterior a cualquier civilización, pero que en el momento en que detecta que aparece o está surgiendo lo que ella a lo mejor ha sembrado, lo que ese espíritu neutro ha sembrado, que es la inteligencia, pues cuando por evolución, o llamémosle lo que se quiera, aparece la inteligencia en cualquier planeta del universo, entonces se hace presente para marcar unas pautas y guiar esa inteligencia. Es interesante que comentes esto porque es inevitable pensar que Marcelino Requejo y los ovnis están bastante íntimamente ligados, sin embargo, y muchos incluso de los que compren este libro pensarán que Marcelino Requejo tiene una teoría sobre los ovnis y las apariciones marianas, sin embargo, no es así, ¿no? ¿Tú no crees que los ovnis, los humanoides, los extraterrestres puedan estar detrás de estas apariciones, ¿no? No, yo en eso difiero de Fondani, que incluso lo comentaba un día con Salvador Freixedo y él tiene su idea y yo la respeto, pero yo opino que no, que cierta fenomenología que acompaña a las apariciones marianas tenga a veces un gran parecido con la fenomenología ovni, pero creo que no tiene nada que ver un tema con el otro. Y siempre digo algo que a este respecto, cuando me hacen esta pregunta, que a muchos no les gusta, parece ser que lo diga, pero me parece de sentido común. Es decir, es algo que podríamos saber algún día, si tiene algo que ver con extraterrestres o no, cuando podamos sentarnos con un grupo de extraterrestres de varias civilizaciones diferentes del espacio exterior y le podamos preguntar, oye, ¿en vuestros planetas ocurre esta fenomenología que aquí llamamos mariana? Si nos dicen que sí, tendremos claramente que ellos no son los causantes, es evidente. Y si nos dicen que no, pues por lo menos podremos sospechar o preguntarles si no estarán ellos detrás de lo que está ocurriendo. Marcelino, entonces podemos estar hablando de que en todos estos casos, antes de Cristo y después de Cristo, la aparición suele ser una mujer joven y guapa. ¿Por qué crees que es esto? Pues la verdad, mira, ese tema realmente no lo toco en el libro, no quise entrar ahí. Pero sí hago una observación. Es decir, si se trata de María, la madre de Jesús de Nazaret, realmente las apariciones de que tenemos noticia, el 90% de ellas nos hablan de un ser vestido elegantemente, bueno, de vestidos de lo más variopinto, incluso el calzado en ocasiones, algo que no encajaría con la historia, como mujer humilde de una aldea de Palestina. Pero vamos a ver, a lo que hay que ir es al centro de la cuestión. Podríamos decir y afirmar que como personaje histórico, María, la madre de Jesús, medía entre 90 centímetros y 1,10 m. Pongo la mano en el fuego, creo que no. Y sin embargo, la figura que se aparece tiene esa estatura. Y es una persona viva, como pasaba en Pardellas. Era una persona que, como me decía Antonio, uno de los videntes, si yo me hubiese acercado a ella y le hubiese dado un golpe en un hombro, la hubiera tumbado para atrás. Es decir, era un personaje físico, real, que estaba allí. Y de la misma manera que estaba, en cuestión de una fracción de segundo, se desmaterializaba. Pero cuando era visible sobre la roca, ese personaje, esa entidad, era física, era real, hasta su manto se movía con el viento. Y eso son manifestaciones de los testigos, de los dos. Los dos me hicieron la misma observación. También hay un dato curioso que me llamó mucho la atención, Marcelino, y es que las manos estaban pegadas al cuerpo, pero eran extremadamente largas, y los dedos también eran extremadamente largos. Tú haces un apunte, no quieres ahondar más por respeto a esos testimonios que pudiste entrevistar, pero dejas caer como que tenía algún defecto físico esa posible entidad. Marta, es una observación en el libro, porque es precisamente una de las claves que expongo al final, es que podría estar ahí. Esa presencia de esos dedos y manos enormes no encaja con una figura de belleza tremenda, una perfección y unos parámetros perfectos de estructura física, sin embargo, unas manos que no le corresponden, desproporcionadas. Esa es la gran pista, una de las grandes pistas que nos está aportando la aparición de Pardellas. Te voy a hacer una pregunta con un poco de malicia, Marcelino, pero no hacia ti, ¿eh? Sabes que en el mundo escéptico, más escéptico por decirlo así, siempre se dice que este tipo de apariciones, ya no solo marianas, sino ovnis, fantasmales, etcétera, siempre se dan en casos de, por decirlo de alguna manera, de cultura rural. Y el de las apariciones marianas quizás es el más extendido. ¿Tú crees que es así? ¿Se han dado casos en sitios donde no existía esa cultura rural, por decirlo de alguna manera? Bueno, es que entonces los propios escépticos, por lo menos sus abuelos o tíos o padres, habrían visto alguna vez a la aparición de esta entidad, ¿no? Porque creo que todo el mundo procedemos de los núcleos rurales y nos vamos hacia atrás en el tiempo, ¿no? Vamos, ¿qué os parece si viajamos 500 años hacia atrás? Yo creo que el 99% de los individuos escépticos, si no, veníamos de zonas rurales. O sea, que tenemos una gran tradición en ese caso de haber visto la Virgen. Bueno, supongo que entendías en qué sentido iba la pregunta, ¿no? De que siempre se dice que todas estas apariciones son a gente, y lo vamos a decir claro y que nadie se me ofenda, dicen que siempre es a gente inculta, que no tiene cultura, cuando yo creo que no es así, que hay gente que tiene muchísima cultura y ha tenido vivencias, ya no solo de apariciones de fantasmas, marianas, de ovnis, etcétera. No, mira, yo creo que ellos, la gente, como pasaba en el caso, eran gente muy humilde, tanto Antonio como José, vivieron su vida normal. Aquello no les afectó para nada, no entraron en estado místico, ni se recogieron en un convento, ni nada de eso. Hicieron sus vidas normales, se casaron, tuvieron hijos. Pero le puede pasar a cualquiera, es decir, ya no es que sea solo en el mundo rural. El testigo se limita a contar lo que vio. Exclusivamente lo que vio. Ni más ni menos. Ese mismo testigo que te dice que vio eso, a lo mejor 5 meses después, pues es llamado a declarar en un juicio en el que vio, fue testigo de un crimen o de algo, y su testimonio se tiene en cuenta y es válido para condenar a una persona. O sea, tengamos en cuenta que los testimonios son testimonios. Otra cosa es que haya una predisposición innata en ciertas personas a no creer en este tipo de cosas o a rechazarlas, que es distinto a no creer, rechazarlas. En las innumerables ocasiones que has podido visitar el lugar de las apariciones de Pardellas, aparte hiciste un trabajo de campo, una investigación de campo con numerosas grabaciones y sobre todo fotografías, y en esas fotografías aparecen como unas manchas luminosas, ¿no? ¿Y qué conclusiones sacaste al respecto de estas fotografías y estas manchas lumínicas? Yo parto de la base de que mi cámara fotográfica es objetiva, como el objetivo que tiene, por cierto, y capta lo que pilla, lo que ve. No, ya no es algo que interprete ella. Y realmente sí captamos cosas muy extrañas, todas las personas que hemos ido allí, cada uno con sus cámaras de fotográficas o de vídeo, porque creo que estos lugares, una vez que ocurre un fenómeno de este tipo, es como si se rasgase una cortina cuando esta entidad se presenta o lo que sea, ¿no? Y deja como abierta una fisura por la que se cuelan todo tipo de fenómenos, no sabemos de dónde. Y los fenómenos continúan en el tiempo indefinidamente. Entonces da igual que se pudiesen haber sido fotografiados, que no es el caso en el 49 en Pardellas, pero nosotros sí los hemos fotografiado después. No ahondo ni expongo en el libro más que dos o tres cosillas, dos pinceladas, porque creo que es una experiencia o han sido unas experiencias personales para determinadas personas que hemos ido a investigar allí y bueno, quedan en nuestro ámbito. Habría para escribir varios libros sobre cuántas cosas pues hemos captado allí, hemos presenciado allí, pero ya son cosas personales. Entonces, yo lo que estoy tratando es el tema exclusivamente de la aparición en sí, de quién está detrás de esa fenomenología. Bueno, pero yo, si me lo permites, te voy a hacer la pregunta personal, porque luego precisamente hablaremos también con un buen amigo tuyo que ha investigado este tema también, que es Carlos Ollés. Él y yo vivimos una experiencia allí, más él que yo. Yo te quería preguntar por esta experiencia, luego le preguntaremos a él, que la vivió quizás más de cerca, pero ¿qué os pasó allí? Yo prefiero que te lo cuente él. Yo estaba hablando con él, estaba oscuro, su mujer y sus hijas estaban en la parte de abajo de la finca. Si no hubiéramos tenido una linterna para llegar hasta ellas, que eran unos 30 metros, hubiéramos tenido que ir palpando por el suelo porque no se veía prácticamente. Y él de repente vio pasar a mi izquierda, junto a él también, estábamos uno frente al otro, un extraño ser que ya os describía, del cual no se le veía la cabeza, sino solo como parte de la espalda, anaranjado, todo él brillando en naranja o algo así. Yo lo curioso del caso es que cuando me dijo, uy, mira eso, una fracción de segundo antes hice como ademán de girar la cabeza porque yo sentí pisar a mi lado, justamente por donde él decía que bajaba eso. Yo sentía pisar las hojas en el suelo. Y como sabía que su hija sus hijas y su mujer estaban en la parte de abajo, y realmente estábamos solos los dos, pues me chocó y según voy a girar la cabeza, él me dio un susto al decirme, mira eso. Pero cuando yo miré, yo no vi nada, pero sí oí pisar la hierba a mi lado. Luego le preguntaremos a Carlos que nos cuente exactamente qué vio y sobre todo cómo lo vivió y qué sintió. Yo te tengo que decir que no he podido leer el libro al completo, pero mirando los capítulos hay uno que el título me ha llamado mucho la atención y te tengo que preguntar, que es «Ruego a Dios que me guarde de Dios». ¿Qué quiere decir esto, Marcelino? Sí, era el maestro Eckhart. El nombre de la rosa está basado en la película, la obra de Humberto Eco, está basado precisamente en este dominico, ¿no? Estoy exponiendo en ese capítulo una serie de incongruencias que vienen muy a cuento precisamente con el tema, no de las apariciones marianas, pero sí con la entidad que se supone está luchando por buscarse un hueco en una sociedad que se montó en la Edad del Hierro, que es la que vivimos y que es de corte patriarcal y machista. Esta entidad, creo que su finalidad es volver a hacer una integración del ser humano con la naturaleza tal cual estaba antes de la puñetera edad del hierro. Yo tengo una duda, que siempre se habla mucho de que cuando hay estas apariciones, normalmente el sol baila. ¿Qué en es algunas. Esto? En algunas. Pero es que yo la verdad es que me lo han tratado de explicar y yo que no acabo de entender qué es esto que el sol baila, quién lo ve, cómo lo ve. Bueno, realmente es de sentido común que el sol no baila. Y lo que pudo pasar en Fátima, como en otras muchas, es que no fue solo Fátima, es que es el concepto que tenemos, es de baile del sol Fátima. No, mira, hay muchas más. Incluso bailes del sol, yo he recogido tres testimonios en Galicia entre 1993 y 2001. tres testimonios y ahí no hay aparición de ningún tipo, simplemente ver cómo giraba y cómo había una pantalla que se movía adelante y cosas así. O sea, el fenómeno del baile del sol, en el caso de Fátima, por ejemplo, o bien puede ser debido a una refracción que se está produciendo por algún motivo, no lo sabemos cuál fue, o bien pudo ser un objeto muy distinto al sol y que explico en la obra, en el libro, que por la posición en la que los testigos en las fotos que se conservan de 1917 están mirando hacia el cielo, es imposible completamente que estuviesen mirando hacia el sol, porque el ángulo de inclinación del sol en ese momento, la declinación que tenía en el mes de octubre cuando se produce la danza solar, no corresponde para nada a la verticalidad de la mirada de los testigos, y ahí están las fotografías que lo demuestran. Están viendo otra cosa muy diferente, que por la forma que tenía, por el brillo que tenía, y más en aquella época, pues identifican como si fuese que el sol se estaba moviendo. Pero de ahí también a querer afirmar que se trataba de un ovni, en el sentido que hoy entendemos, pues puede ser que no se tratase tampoco de un ovni. Marcelino, una pregunta. ¿Hay algún tipo de diferencia entre las apariciones que es dependiendo todo de la cultura de la persona o de la etnia? O sea, ¿hay algún tipo de diferencia o no? No, yo creo que no. Además que es curiosísimo porque, ya digo, andando, a medida que nos metemos hacia atrás, incluso en la Edad Media, tenemos casos que proceden de la zona de la India, en las que también se ve ese tipo de entidad. Incluso están, pues, simplemente una pagoda en China, en 1901. Ahí se produce una aparición en las cercanías de la pagoda, donde había una pequeña iglesia dedicada a la Virgen de Lourdes. Y se está produciendo la aparición a una señora china, es decir, que no es ni creyente tan siquiera. Ella creía en su deidad femenina, que era Quan Yin. Por tanto, ¿qué sentido tenía? Y quien le cura y quien le dice que vaya a buscar unas hierbas determinadas, las que fuesen, cualquiera, daba igual, pero al final opta por ir a las de la pagoda, no, le dice que mejor en donde está el santuario de Lourdes, y la propia entidad juega y se balancea de un lado para otro, de una cultura para la otra, que es lo que me estás preguntando. Y se está manifestando, pues, a cualquier persona, en cualquier lugar del planeta. Marcelino, retomando un poco a los testigos, hablando de José, bueno, él tuvo la mala suerte de fallecer en una de las ocasiones que fuiste a verlo, porque habías quedado con él en verano y ya no os volvisteis a ver, pero su hermana también fue un pilar fundamental a la hora de la investigación. Y sí que te contó algo que José no te había contado, ¿no? Y era que por las noches este niño, José, sentía como una voz interior que le decía que acudiera al lugar de la aparición. Y la mamá pues tenía que coger al niño y llevarlo porque así lo requería, ¿no? Pero hay unas cuestiones en torno a las apariciones marianas, y era que este niño... ese día llovía mucho, esa noche, perdón, llovía mucho, y tanto su hermana como la mamá y él se pusieron mojados, perdidos, porque llovía, ¿no? Y al llegar a casa, la cuestión es que todos estaban mojados, menos el pequeño José, que estaba completamente seco. Esto también es una característica en algunos casos de aparición mariana, ¿no? Sí, es una característica muy común. No olvidemos en Fátima que cuando se produce la danza del sol, la llamada danza del sol de que hablábamos antes, existe un secado general de ropa del público. Estamos hablando de que había allí 70.000 personas. El chaparrón que estaba cayendo antes era verdaderamente un aguacero impresionante, según los testimonios del diario Século. Por tanto, ¿cómo es posible que se produzca ese secado definitivo de ropa? Es que ese mismo fenómeno se produce en José aquella noche cuando llega a casa con su madre y con su hermana, y resulta que ellas están empapadas y él está completamente seco. Es un dato que Áurea, la hermana de José, que en aquella época tenía 22 años, y Áurea aún vive, lo puede contar ella misma, pues le llamó poderosamente la atención. Tal es así que después de tantos años que habían pasado, lo recordaba como algo muy especial, el hecho de que su hermano apareciese en casa con pantalones y todo lo que llevaba, y sobre todo los zapatos secos, sin una sola gota de agua. eso es algo que ella no olvidó nunca, porque le marcó muchísimo, le parecía algo verdaderamente imposible. Mira, en el chat nos dejan un comentario, un oyente que tenemos ahora mismo desde Costa Rica, y le mandamos un saludo, Elidio José Picado, nos dice que allí en Costa Rica también se da esto de las apariciones, y que la virgen a la que creen que se aparece es la virgen de Sarapiqui, y dice que en una de las apariciones también hubo lo del famoso sol bailarín, ¿no? El sol que se mueve, porque dice que en este caso, en vez de un sol que se movía, habían dos soles que se movían y que, bueno, que creían que uno podía ser el sol bailando y el otro la aparición propia. Curioso también. Y estamos hablando sí. De Costa Rica, desde luego. Sí, sí, porque ya te digo, incluso tenemos algunos testimonios de, pues sí, de la Edad Media. Sin ir más lejos, están ahí, danzas del sol. No son muy frecuentes, pero es una fenomenología que en ocasiones acompaña a la aparición, o lluvias de pétalos brillantes que al llegar al suelo se desmaterializan. Hay muchísimos casos de ese tipo. Luces que danzan alrededor de la aparecida como un fenómeno colateral, que en ocasiones, como ocurrió en Pardellas, o en Siluba también, y eso fue 500 años atrás, podían ser vistas por parte del público. Es decir, el público no podía ver que ocurría en Pardellas a la aparecida, pero sí manifestaron, según me dijo Aurea, algunas personas veían lucecitas que giraban alrededor de la roca donde se supone que estaba en ese momento ella de pie. Marcelino, para ir terminando, ¿qué conclusiones llegarías tú? ¿Qué es lo que crees que ven estas personas y lo que quieras decir para terminar? ¿Cuál es la conclusión que tienes después de tantos años de investigación? Bueno, yo creo que las manifestaciones de una entidad es lo que ven estas personas, que no creo que se inventen nada, salvo raras excepciones de alguien que haya querido tener un afán de notoriedad o haya entrado en una etapa de misticismo y que le habla a la Virgen y esas cosas. Bueno, normalmente, cuando pilla de sopetón a los testigos, sean niños o adultos, en un lugar concreto, yo en el libro narro a unos adultos, bastante adultos, en la provincia de Lugo, en una región que se llama Sarria, pues precisamente ahí se produjo en 1961 y fue testigo de ello el sargento de la Guardia Civil de lo que ocurrió. Yo creo que cuando se aparece a estas personas es porque quieren manifestar algo, pero que sirva de integración, es como un símbolo. Lo que realmente está transmitiendo no son palabras, es una simbología. La propia simbología que mantuvo siempre, desde los comienzos de la inteligencia humana hasta ahora. Está transmitiendo un símbolo y es una entidad antiquísima que se solapa detrás de donde puede ser adorada esa entidad. No adorada, no quiero decirlo, lo expongo claramente. No se trata de una adoración, ni lo iba a consentir esa entidad tampoco. Se trata de una concienciación de regreso a la integración del ser humano con la naturaleza. ¿Y por qué crees que no hacen estas apariciones a personas que, digamos, puedan tener una cierta influencia dentro de lo que es la sociedad? Por ejemplo, un actor famoso, un político famoso. ¿Por qué siempre parece que se aparecen a personas que poco a poco sí que pueden llegar a tener algo de notoriedad, como se han dado en algunos casos, como el de Fátima o Lourdes, pero que normalmente suelen ser desconocidos y por norma también se quedan en el anonimato? En efecto, porque esa sería la lógica humana. Y esta entidad, como expongo en uno de los capítulos, quizá quien mejor la definió fue Salomón. Porque una de las cualidades que tiene, y yo creo que es sobre la que camina siempre, es sobre la alfombra del ingenio y del absurdo. Entonces, va contra el sentido común generalmente. Y las definiciones que de esa entidad, de lo que era la sabiduría, que se llamaba la esposa de Yahvé, hace Salomón, utiliza al menos 5 sinónimos de la palabra ingenio. Quiere decir que la sabiduría era una entidad ingeniosa. Por tanto, no hace las cosas de una manera normal como la hace todo mundo, con sentido común y con lógica. Y en las apariciones marianas rezuman por todas partes un sentido común ausente. Lo que utiliza es ingenio, situaciones absurdas, desconcertantes, y creo que van por ahí los tiros, que tal cual era definida por Salomón, pues la cercanía en la que él estuvo en el concepto de la sabiduría o de la entidad esposa de Yahvé, creo que realmente es ese, es lo que vemos hoy en día o lo que se ha estado viendo durante milenios. ¿Crees, por otra parte, que la sociedad no estaría preparada para recibir un mensaje masivo, por decirlo así, por obtener una aparición a nivel global? Es que yo no creo que esté mandando un mensaje masivo. Lo que está haciendo es un mensaje simbólico para todos aquellos que quieran o puedan verlo. Tienen que notar que existe una simbología detrás de lo que está haciendo. O sea, no es al pie de la letra lo que te dice. Quizá el capítulo más complicado que me tocó escribir en el libro fue el capítulo 29. Y bueno, no vamos a entrar en él ni lo vamos a tocar. El lector decidirá si lo que yo expongo en él tiene un sentido, pero bueno, va bastante bien documentado y nos da una pista de cómo actuó la entidad para solaparse hoy en día en la figura de la Virgen María. Bueno, pues vamos a dejar que el lector sea el que descubra todo esto. ¿Y cómo podemos, todas las personas que quieran encontrar este libro, que quieran comprarlo, cómo lo tienen que hacer, Marcelino? Bueno, supongo que está distribuido en determinadas librerías y de centros comerciales, y también la propia editorial Sidonia lo envía directamente al domicilio de quien se lo pida. No hay ninguna excusa para no tenerlo. Además, Sidonia me consta que trabaja también de manera solidaria y creo que un porcentaje de las ventas de cada libro, de todos los libros que produce, pues van a entidades solidarias, que eso está muy bien también en los tiempos que corren, ¿no? Pues sí, sí, sí. En todos los libros lleva el 5% para obras en el tercer mundo. Eso está genial. Marcelino, el futuro de Marcelino Requejo, ¿qué nos vamos a encontrar después de OVNIs, Alto Secreto y Apariciones Marianas? Pues de momento, nada, quieto. Hay algo, alguna cosa en proyecto, pero bueno, yo creo que los dos temas principales que yo quería dejar clara mi opinión los he tocado y ya está. Sí, hay otras cosas, pero de momento nada de nada. Secreto. Marcelino, yo recuerdo en Pinseque, en las conferencias del Grupo SIPE, que también estaba nuestro compañero y amigo Luis Silva, que ya estabas inmerso en este tema y por fin ya se ha materializado, se ha hecho realidad y todo lo que tú transmitías o me transmitías a mí en ese momento contando todas esas pequeñas pinceladas que diste sobre este trabajo, es un placer que ahora queden reflejados en el libro. Y bueno, y también pues aquel pequeño regalo, detalle que me diste, que sepas que lo tengo en muchísima consideración y en un lugar importante. Igual, guárdalo bien porque mira por quién iba firmado, ni más ni menos. Sí, sí, y es algo que lo tengo muy, muy, muy presente. No lo firmó la entidad o la Virgen, pero cerca le anduvo. Bueno, casi, casi. Bueno, Marcelino, pues ha sido un auténtico placer poder contar contigo aquí en Los Misterios Nos Miran. Hemos disfrutado mucho conociendo estas apariciones marianas y te emplazamos a que en un futuro vuelvas a aparecer aquí hablando de ovnis o de lo que quieras, que esta es tu casa, por supuesto. Para lo que necesites, aquí estamos. Gracias, y ha sido un placer para mí hablar con vosotros. Muchísimas gracias, Marcelino. Marcelino, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y compartir un poco tus experiencias. Encantado. Venga, mucha suerte, Marcelino. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Cuando crees que la seguridad de tu hogar te protege, cuando crees que ellos no están ahí, los misterios nos miran. Hola, soy JJ Benítez, aunque a mí me gusta que me llamen Juanjo, pero bueno, ha sido un verdadero placer participar en Los Misterios Nos Miran. Y bueno, simplemente desear a todo el mundo que siga contemplando los misterios, que no solamente ellos nos miren a nosotros. Nada, muchas gracias. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Y con nosotros se encuentra también Carlos Ollés, que nos va a hablar de estas apariciones marianas que tanto ha investigado él también junto con Marcelino Requejo, y le damos la bienvenida como no podía ser de otra manera a Los Misterios Nos Miran. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los que estáis ahí y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por participar aquí en el programa para hablar de este tema tan apasionante. Marcelino ya nos ha contado unas cuantas cosas, pero nos ha dicho que tú nos tienes que explicar una vivencia que tuvisteis juntos, precisamente investigando esto de las apariciones marianas. ¿Qué os pasó? Sí, sí, bueno, fue el segundo año que estaba yo allí en Pardellas junto con Marcelino, investigando aquí en Pardellas, en el concello de Friol. Y bueno, yo recuerdo que serían las 10 y pico de la noche, cerca de las 11, por ahí. Bueno, era noche cerrada, ya no se veía nada. Yo a Marcelino me recuerdo que orientaba mi voz hacia él porque le veía la colilla del cigarro nada más, o sea, no lo veía. Y resulta que, estando hablando de cosas que nada tenían que ver con el mundo del misterio, pasó por mi lado, yo calculo que pasaría de mí pues a un metro escaso, o sea, muy cerca. Era, pues, yo lo describo, lo que tengo en memoria era como un niño de unos 8 o 10 añitos, delgadito, iba embutido en, como en un traje, en un buzo, llevaba botines, llevaba la ropa ceñida, se le veía un poco la fila de la espalda, y digo eso porque la cabeza nunca se la vi. Le vi el balanceo de los brazos, pero no le vi nunca la cabeza. Y lo curioso del tema, y yo lo describo así para que la gente se haga un poco mejor la idea, es que así como cuando un pintor pinta carboncillo, pues en claroscuros, en tonalidades negras, grises y blancas, esto era todo en tonalidades naranjas, había desde el naranja fosforito al naranja más oscuro, ¿no? Pero era todo tonalidades naranjas. Y me llamó la atención porque estaba bajando por el terreno y pisaba, o sea, se oía la hojarasca cuando bajó. Solamente le pude ver 2-3 pasos, nada más, ¿eh? Apareció y desapareció en cuestión de segundos, pero lo vi perfectamente. ¿Y qué crees? ¿Que era aquello que se os presentó? ¿Crees que era una aparición mariana también? No sé qué es lo que era. Sé que estaba allí, sé que eso estaba allí, porque obviamente no estaba ni sugestionado en esos momentos ni nada de nada, vamos. Yo estaba simplemente, pues hablando, te digo, tranquilamente con Marcelino, pero no sé lo que era. Además, no tenía ningún tipo de pinta de una aparición virginal, ¿no? Tal y cual nos la pintan. Si, ya te digo, iba embutido en una especie de buzo, o sea que no tenía nada que ver con lo que era una aparición mariana, vamos. Bueno, si te parece, vamos a presentar un poco a quién es Carlos, que la gente que no te conozca. Carlos lleva muchos años investigando en esto del mundo del misterio. Entre otras cosas, tienes un libro que se llama Lugares Mágicos de Aragón, que yo quiero leer, porque yo también soy aragonés y seguro que me va a gustar mucho. Y llevas prácticamente toda la vida investigando esto de los fenómenos extraños, ¿no? Sí, empecé bastante jovencito. Lo que pasa es que yo di un tiro muy fuerte en el tema de la investigación cuando, digamos, me cogí un poco Marcelino Requejo, me cogió de la mano y me enseñó, digamos, a investigar y a estar ahí. Yo puedo presumir que soy aprendiz o de alguna forma he bebido de la fuente de Marcelino Requejo en el tema de la investigación. ¿Qué es para ti una aparición mariana? Difícil pregunta. No lo sé. Si lo supiera, bueno, no tengo ni idea. Sí que puede ser algo que está ahí, algo que está aferrado ahí, no sé si llamarlo un espíritu ancestral, un espíritu, algo que ha existido siempre ahí y que de alguna forma se muestra a quien elige. Siempre, claro está, tal cual nos lo marca la historia, siempre pues a niños, pastores, siempre gente así, gente sencilla. Obviamente, claro, sencilla y de campo, porque se aparecía también en sitios, pues no sé, un tanto apartados de las grandes urbes o de las grandes aglomeraciones de gente. Pero realmente no sé qué es el fenómeno mariano. No sé dónde enmarcarlo. Sé que está, sé que existe, pero no sé dónde enmarcarlo. Carlos, ¿qué investigaciones habéis hecho tanto Marcelino como tú dentro del mundo de la investigación? Bueno, yo me considero un pseudo investigador. Digo esto porque no me dedico a tiempo total, ya que mi trabajo es otro, muy distinto a todo esto. Me considero pseudo investigador ufológico, y a mí me encanta la ufología, y llevo muchísimos años, pues bueno, recogiendo casos por aquí, por Aragón, algunos muy interesantes, que espero que algún día pueda plasmar en algún libro. Obviamente, donde más, digamos, he profundizado en el campo de la investigación, ya que, como he dicho antes, digamos, Marcelino me cogió un poco en su tutela, fue aquí precisamente en Pardellas, desde donde yo más he aprendido y donde yo más, de alguna forma, he sacado ciertas conclusiones de lo que es el fenómeno extraño. Me resulta curioso, Carlos, porque ambos venís de, como bien dices, del mundo del ovni, de la investigación ufológica, y acabáis investigando apariciones marianas. Yo le he preguntado a Marcelino qué opinaba él si él creía que estas apariciones eran pues extraterrestres o tenían alguna relación. Me ha comentado que no. ¿Y tú piensas igual, Carlos? Sí, ahora, a día de hoy, sí. Y más después de haber leído la obra de Marcelino Requejo, aunque te puedo garantizar que con él he hablado muchísimas horas sobre el fenómeno y cuanto más hablabas, más te dabas cuenta que no tenía nada que ver, no tenía nada que ver con el fenómeno OVNI. ¿Por qué se ha investigado, o yo por lo menos fui a investigar esta aparición mariana? Bueno, pues porque la gran cantidad de bibliografía de lo extraño de los OVNIs que tenemos en las tiendas o hemos podido conseguir, pues casi todas, digamos, encaminan o enfocan el aparicionismo mariano como parte del fenómeno OVNI. Entonces, claro, con esa premisa lo que haces es orientarte en ese sentido. Luego, cuando va pasando los años, cuando vas investigando, cuando vas elucubrando con compañeros, con amigos, con gente que le gusta esos temas, sobre todo, como ya digo, con Marcelino, pues te vas dando cuenta que el fenómeno no está ahí, no es lo que crees que es, no es el EVE, no es el extraterrestre, no es ese tipo de entidad, es otro tipo de entidad. ¿Qué entidad es? ¿Qué otro tipo es? Madre mía, no lo sé, yo, a ver, a mí el sentir mío es como que es algo que ha estado ahí siempre. No sé si decir que sea como el espíritu de la naturaleza o el espíritu de la tierra u otros seres que vivan en una dimensión paralela a la nuestra en este mismo mundo. Es que no sé dónde enmarcarlo. Sé que está ahí, porque sé que está ahí, pero no sé dónde enmarcarlo. Obviamente, y me proclamo ya aquí, extraterrestres no son. Eso lo tengo muy claro. ¿Y tú crees que hay que ser religioso o creyente en alguna religión para poder vivir un fenómeno así? ¿O crees que cualquier persona puede vivirlo, sea del credo que sea o tenga el pensamiento que tenga? No, yo creo que este tipo de fenomenología puede aparecer a cualquier tipo de credo. No hay ningún. Yo no creo que busque concretamente una forma de pensar, una religión. De hecho, hay casos en los que se han recogido que se han aparecido a gente pues de religión musulmana. Ellos le dan otro nombre. Lo más lógico que le den el nombre de Gina, pero bueno, me imagino yo que en otras religiones pues también habrá habido apariciones. Yo casi estoy por poner la mano en el fuego que en todo tipo de religiones en este mundo ha habido aparicionismo, ¿vale? Tienes constatado que los indios Hopi tenían este tipo de apariciones. Por ejemplo, ellos no eran cristianos ni conocían el cristianismo. Sin embargo, ya tenían este tipo de aparicionismo y lo reflejaban en grabados, por ejemplo, ¿vale? Cerrándonos un poco a nuestra tierra, ¿en Aragón existe alguna aparición mariana que se pueda contar? Bueno, amén de la aparición de la Virgen del Pilar, que posiblemente sea pues mundialmente conocida y además muy curiosa, porque ya que digamos que cuando se apareció la Virgen del Pilar, supuestamente la Virgen aún vivía. Eso es muy curioso. La Virgen realmente hizo una bilocación, pues pasó algo extraño, no era lo que decía ser, ¿vale? O, por ejemplo, tengo investigado yo la aparición de Santa Alefina, en que me puso Marcelino sobre la pista, en la que también nombra un poquito en el libro de Marcelino, en la que hubo también otra aparición mariana, además muy curiosa, porque en este caso la aparición se apareció encima de un remolino de tierra, una especie de columna de tierra con un torbellino de aire. Encima estaba la Virgen, se le apareció a una niña que venía del campo con sus padres. Pues en este caso solamente la veía la niña, los padres no vieron jamás la aparición. Lo que sí que vieron fue el remolino de tierra delante de ellos, que les cerraba el paso en el camino. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Soy Luis Silva, ¿te suena? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Bueno, verdad. Aquí tenemos al otro lado un tío grande, de verdad que sí. Un tío sano como pocos. Bueno. Gracias, me halaga eso de tu parte. Bueno, ya sabes, Carlos. Es un placer estar contigo siempre y un tío que, bueno, genial. Venga, vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿Qué iba a decirte? Dime. Te comentabas, ¿no?, que son las apariciones. Yo es que no domino mucho el tema, ¿eh? Pero las apariciones son más en el mundo del ámbito rural, alejado del bullicio de la gran ciudad, a pastores, como decías antes, a niños, quizá en zonas más en comunión con la naturaleza, ¿no? Que no con el mundanal ruido. Es decir, es quizá de alguna manera, no sé, que se abre un sexto sentido en alguna persona para que está en contacto con la naturaleza y más en comunión con la naturaleza, para percibir eso que llamabas antes, espíritu de la naturaleza o algún tipo de ente o algo, no sé, que haya, no sé, que las personas, este tipo de personas tengan un momento determinado, ¿no? Una apertura de mente para ver eso. O como te pasó a ti, que a lo mejor estabas allí en ese sitio tranquilo, en la naturaleza, y apareció esta cosa porque prestaste atención, porque si no la hubieras prestado a lo mejor se te hubiera pasado de largo, ¿no? No sé. Yo, a título personal, Luis, yo creo que esto sucede en la naturaleza porque el fenómeno está en la propia naturaleza. Es decir, yo estoy convencido, no lo sé obviamente, pero estoy totalmente convencido que el fenómeno en una gran urbe nunca aparecerá. Estoy totalmente convencido, es decir, esto va implícito con la naturaleza. Fijaros, las apariciones marianas pues buscan siempre ahí o rocas, o grandes árboles, agua. Están los elementos allí, está todo allí. Eso no se encuentra en las grandes urbes. Estoy convencido de que en un sitio bullicioso, en un sitio donde hay un desenfreno de gente tremenda, donde no se mira a nadie a la cara, donde hay una inhumanidad galopante, que es una gran ciudad, yo estoy totalmente convencido que nunca vas a ver una aparición mariana. ¿Dónde la puedes ver? Donde se respira paz, donde la naturaleza está viva, donde la naturaleza todavía campa por su fuerza, donde reina todavía. Entonces, yo creo que la naturaleza es la clave en todo esto. Vamos, es lo que yo creo, ¿eh? Pero siguiendo estas teorías que también la comentaba Marcelino al respecto de que podría ser un fenómeno de la propia naturaleza, ¿no podría ser también que la psicología del que la ve o el que se le aparece también influya? Es decir, comentas que crees que en una gran urbe no se va a dar el caso porque de alguna manera estamos automatizados, somos autómatas y no somos capaces ni de pensar por nosotros mismos, hemos llegado a esos niveles. Sin embargo, en un ámbito más rural, y no quiero decir que sea peor el ámbito, sino más menos civilizado en ese sentido, quizás la psicología está más abierta a vivir este tipo de fenómenos y es por ello que también de manera psicológica son capaces de crearlo. Bueno, mira, yo ahí me ciño un poco. Tú imagínate, ponte un poco en situación de los años en que pasó esto, en el 1949, ¿vale? El de Pardellas concretamente. En aquellos 100 años, digamos que la religión se vivía con muchísimo fervor. Yo creo que es muy fácil elucubrar sobre todo esto y ver algo igual sin estar, no lo sé, ¿vale? Pero ahora ponte en mi caso. Yo estaba en una situación que había ido como, vamos a llamar, escéptico, ¿no? Y no digo escéptico como que no creo, sino como que estoy buscando, ¿vale? Estaba hablando con Marcelino de algo que no era nada concerniente con el mundo del misterio. Y mira por dónde apareció. Lo que fuese, no sé lo que es, ello, como dice mi maestro Marcelino, apareció. Entonces, quiero decirte, yo no estaba influenciado por nada. Puede ser que los del año 49 sí, porque la religión en esos momentos estaba muy impuesta, muy como carga hacia las personas. Sin embargo, en mi caso no. Yo, digamos que era libre pensador en este caso, y no hacía ningún caso a la religión, simplemente iba a ver, observar, intentar encontrar algún tipo de explicación, y mira por dónde apareció en un momento en el que no se hacía ningún caso a lo que era el fenómeno, sino que estabas totalmente de espaldas al fenómeno, ya te digo, porque estabas totalmente, concretamente, distraído de todo esto. Sí, desde luego, curioso cuanto menos lo es. Carlos, ¿cómo se hace un proceso de investigación ante una aparición mariana? ¿Cómo fueron los pasos que seguíais para intentar descubrir qué había más allá del testimonio propio? Bueno, nosotros, no te puedes imaginar la de cosas que hemos hecho en lo que es la pradera de Pardellas. Muchísimas cosas. Yo te puedo decir, bueno, pues cosas tan variopintas como, desde luego, llevar una vidente sin saberlo ella, o una sensitiva, o tomar fotografías con filtros para la noche, sensores de movimiento, sondas de audio enterradas, sondas de movimiento enterradas. Yo trabajo en una empresa, soy técnico de mantenimiento, no voy a decir la marca, pero bueno, me permiten sacar aparatos de medición de alta tecnología, y he sacado, por ejemplo, termómetros de medición por láser, y hemos hecho un cuadrante entero de todo lo que es la pradera, metro a metro. recogiendo las temperaturas del suelo y dando pues unas cosas, unos parámetros muy concretos y muy relevantes justamente donde estaba la aparición. Si quieres que te diga más cosas, pues bueno, hemos probado inclusive poner el código TUM, el de la teoría de universos multidimensionales, el sonido, que hemos comprobado con cuando se ponía esa música, hemos comprobado que aparecían lo que hacía un momento decía Marta, esas bolitas de luz o llamadas orbes, aparecían en masa. Cuando se apagaba la música, se iban desvaneciendo. Bueno, hemos hecho muchísimas cosas. Hemos hecho tanto pruebas, digamos, tipo espiritual, por decirlo de alguna forma, como tanto pruebas tipo técnicas de lo más punteras, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Todo ese tipo de mediciones y todo lo que hemos recogido lo tiene Marcelino. Él los podría informar de todo esto. Carlos, no, el tiempo se nos va echando encima porque hemos tenido una entrevista bastante larga con Marcelino, pero yo te quiero comentar que hace unas semanas creo que fue que Marta te invitó al programa para hablar de los misterios de Aragón, y por supuesto te hago aquí de manera pública esa invitación para que en unas semanas que podamos coordinar horarios puedas estar aquí de manera amplia y podamos hablar de esos misterios de Aragón, que además yo te digo a título personal que tengo muchísimas ganas, como buen aragonés que soy, de conocer los secretos de esta tierra que no tiene pocos, ni mucho menos, ¿no? Sí, la verdad que somos bastante privilegiados en cuestiones mágicas, ¿vale? Pero si me permites, yo voy a dar una primicia. ¿Me dejáis de dar una primicia? Y vamos, y te lo pedimos, por favor. Bueno, pues en breves, dentro de un mes, sale mi segundo libro, que se llamará 50 lugares mágicos del Pirineo, y si quieres, pues podemos emplazar para hablar de los dos a la vez. Eso ya os lo dejo a vosotros mismos. Pues me parece una idea absolutamente magnífica. 50 misterios del Pirineo aragonés. ¿Has dicho no, que se llamaba? Perdona, ¿eh? 50 lugares mágicos del Pirineo. Ah, vale. Todo el Pirineo. Hablo de Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco y la parte francesa. Ah, no está nada mal, desde luego. Porque, bueno, en mi juventud me dediqué a ser guía de montaña y, bueno, recogí muchísimas cosas. Que, por cierto, Luis Silva, que tenéis ahí a vuestro lado, me ayudó en una cosa muy curiosa, en dejar un punto muy claro, que era el tema de el lenguaje de los pájaros, que lo pongo así en el libro y lo dedico también a Luis. Bueno, gracias. De verdad, Carlos, que me parece una idea magnífica, porque podemos aprovechar ya no solo por hablar de los dos libros en sí, que está genial, sino por conocer los secretos de dos zonas que evidentemente están unidas, porque Aragón tiene su parte pirenaica también, pero que son absolutamente mágicas y un poco desconocidas, porque del Pirineo no se tiene tanto conocimiento de emplazamientos mágicos, de fenomenología, y Aragón, al ser una tierra tan, tan desértica, la pobre, pues tampoco se conoce tanto, desde luego. Yo seguro que hay una zona que conoce Carlos de sobra, que es el pueblecito de Tella de los Pirineos, donde yo estuve una vez y me encantó, y aparte que tiene muchísimos secretos y muchísimos misterios, ¿verdad, Carlos? Sí, la Campa de las Brujas. Eso es. Sí, es donde el dolmen de Tella, donde dicen que bailaban las brujas, donde hacían los aquelarres. Tella, Dios me libre de ella. Correcto, muy bien, ya veo que estás muy puesta, Marta. Barbastro también se hablaba de brujas mucho, desde luego. Barbastro, correcto, sí señor. Sí. Bueno, yo soy de Calatayud y ahí también pasaba, precisamente en Calatayud hay una aparición que no es considerada mariana, pero podría ser considerada como tal, que es de un ente en una casa donde se supone que también una luminaria estuvo paseando por allí. Yo no sabes que en Calatayud había una especie de congregación de brujas que, digamos, mandaban maleficios por contrato. Ah, pues no lo sabía. ¿Ves pues cómo tenemos que hacer este programa, desde luego? Además es histórico, vamos, esto está recogido por documentos eclesiásticos. O sea que eso es así. Pues no tenía ni idea, y como bibilitano que soy, no tenía ni idea. Así que tengo muchísimas ganas, de verdad, que pronto, como dices, en un mes o por aquí, nos ponemos en contacto y hacemos este programa que yo creo que va a ser fantástico, y vamos a conocer secretos tanto de Aragón, Pirineos y seguro que alguna cosilla más, desde luego. Y bueno, nosotros queríamos también saber el próximo congreso, porque Carlos es miembro del grupo de investigación SIPE, y hace unos congresos extraordinarios en Zaragoza, concretamente últimamente los hace en Pinseque, el cual he tenido la oportunidad una vez de estar allí con ellos, y bueno, me encantó la hospitalidad de Carlos y Sonia, y bueno, pues siempre es un orgullo el poder asistir, porque reina un ambiente mágico. Y bueno, pues Carlos, ¿para cuándo el siguiente congreso de la SIPE? Pues mira, también es primicia, vais a ser los primeros que lo deis en antena, Será para el 7 y el 8 de noviembre, y os puedo decir también que uno que tenéis ahí en la mesa viene requerido por el propio Ayuntamiento de Pinseque porque les encantó, que es el señor Luis Silva, ¿vale? O sea que él va a repetir, que lo sepáis ya. Fantástico. Bueno, gracias, Carlos. Sí, sí, no, bueno, ya sabes que yo siempre digo lo mismo, cada uno lo suyo, y bueno, pues ya te digo que encantaste a la gente, los enganchaste, y esto es a requerimiento del propio ayuntamiento. O sea, ya el SIPE ya te dio galardón, pero ahora es el ayuntamiento el que quiere volverte a oír, y yo creo que el tema que vas a dar, que, bueno, por mi parte secreto, tú verás si lo quieres comentar, me parece que sea un tema impresionantemente bueno. No creo que haya mucha gente, ¿no?, que pueda hablar del tema, ¿no?, pero bueno, sí, se puede decir sin problema, será mito alquimia, ¿no?, es decir, vamos a hablar de interpretaciones alquímicas de los mitos, de algunos mitos, ¿no? Va a ser, yo creo, que interesante. Sí, pues ya desde aquí invito a toda la gente que escuche el programa a que venga a nuestro próximo congreso. Me tomo esta libertad, perdonadme, porque solamente por lo que Luis Silva va a hablar, yo creo que merece la pena venir. No, y por supuesto por todo el congreso en sí, 7 y 8 de noviembre, estaremos muy atentos para recordarlo en las fechas venideras, y por supuesto te llamaremos también para hablarlo y todo lo que sea necesario. Yo si puedo... Marta. Yo si puedo, me escapo. Por supuesto. Todos invitados, no hace falta que lo diga, además es gratuito. Bueno, permitidme, hay una salvedad, hay una entrada, y hay que dar de entrada 1 kilo de comida no perecedera que luego entregaremos a gente necesitada, ¿vale? Pues entonces con más motivo todavía. Perfecto. Y que doy fe de lo que ha dicho Marta, de que tanto Carlos como Sonia, su esposa, y los que le ayudan en el congreso son personas súper atentas, que todo el mundo está muy bien acogido y que es una gozada estar allí. Ajá. Que por cierto, Marcelino, que ha estado con vosotros, también estará con nosotros presentando su libro allí. Para toda la gente que lo quiera, que se lo firme y que lo quiera conseguir, ahí también lo podrá conseguir y hablar con el autor. Bueno, Carlos, pues de verdad que ha sido un auténtico placer. Te esperamos dentro de más o menos un mes, ya lo comentaremos, para hablar de los misterios de Aragón y del Pirineo, y por supuesto también para hablar de este congreso, que podemos profundizar un poquito más en él y todo lo que sea necesario, lógicamente. Muchísimas gracias por participar aquí en Los Misterios Nos Miran, Carlos. Un auténtico placer. Para mí ha sido un placer estar con vosotros, de verdad, lo digo de verdad, que me tenéis a vuestra disposición, y oye, encantado, de verdad. Enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias. Muchísimas, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Un abrazo. Besos y abrazos. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ha sido un auténtico placer, desde luego, tener a Carlos Ollés con nosotros, un tocayo, como no podía ser de otra manera, un aragonés que conocemos bastante bien, sobre todo Luis, que es el que tiene mucho contacto con él. Como ha dicho, participarás en esas jornadas que montarán en noviembre y de las que daremos buena cuenta, por supuesto, más adelante. Luis. Bueno, bien, ha sido un programa interesante. No te despidas, punto... todavía no te despidas. Que no, de la sección. De la vale, sección. Vale. Un programa interesante lo que hemos visto hasta ahora, de la sección de apariciones marianas. Y bueno, del concepto que tenía, pues que eran apariciones religiosas, con el tiempo se habla incluso de apariciones de extraterrestres, de alguna manera, y ahora estamos hablando de apariciones de los espíritus de la naturaleza, ¿no? Cómo van cambiando las cosas, ¿no? Pero... Por tanto, bueno, me quedo con la idea de leer el libro de Marcelino y ver que, pues, claro, soy un enamorado también de la naturaleza y de estas fuerzas, ¿no?, de la naturaleza y de estas antiguas vírgenes y estas representaciones que había, ¿no?, de esas vírgenes. Y vamos a ver qué sacamos en claro de todo esto. Me gusta la interpretación. Estoy alejado de interpretaciones de tipo extraterrestres, de en fin, hasta incluso religiosas, ¿no? Porque como decía Marcelino, hasta en la China, o como decía Carlos, hasta en territorio árabe, ¿no? Uh-huh. Se producen esas manifestaciones, ¿no?, que son muy similares. Hombre, es curioso que es el típico fenómeno que sea lo que sea, sean apariciones marianas de la propia Virgen, sean de la naturaleza, sean de omnisciencia, lo que sea, parece que algo hay, ¿no?, que algo sucede, que algo ven esas personas de cualquier ámbito, pensamiento, cultura, credo, o sea, algo ven, y normalmente, como decíamos, en medio de situaciones de lo que sería la naturaleza, ¿no? Sí. Eso es lo coincidente, quizás, ¿no? Sí, y luego que se da un mensaje, ¿no? El mensaje puede ser reza o el mensaje, no sé, cualquier cosa, ¿no? Como si buscaran también un lugar de reunión ahí, en ese lugar concreto donde se hace la manifestación, porque después la gente va allí, sean 10 personas, como decía Marta, en Badalona, o sean, no sé, tropecientas en cualquier otro sitio, ¿no? En Lourdes, por ejemplo, ¿no? Y además se manifiestan en Lourdes, pues, curaciones milagrosas, porque las hay testadas, ¿no? Es decir, ahí se genera una fuerza, se genera una comunión, en el sentido de común unión de las personas, lo que otros llamarían un egrégora, es decir, una comunión de conciencias, a lo mejor, que de alguna manera, pues, alimenta unas ciertas energías que consiguen determinados fines. Es curioso. Es un fenómeno que, bueno, como decimos, sucede y sea lo que sea, pues está ahí, ¿no? Es algo muy, muy curioso, ¿no? Y quizá lo que Marcelino nos quiere plantear es que detrás de esas supuestas apariciones marianas se esconde como otra entidad diferente, aunque nos parezca extraño, y que no es casualidad, porque no, me parece que no lo hemos comentado, pero en ese año 1949, cuando se produjo esa aparición en Pardeñas, Marcelino también recopiló otros casos que habían sucedido, pues, por ejemplo, en Alemania, pero todos en ese año 1949, y siempre con una dama de blanco. Es algo muy, muy curioso, ¿no creéis? Sí, sí, desde luego que sí. Yo me gustaría hacer un ejemplo para alguien que no se pueda hacer una idea, porque no sé por qué a mí me viene a la cabeza una película que quizás nadie la haya asociado, y yo, como estoy un poco así fatal de lo mío, pues se me ha ocurrido asociarla, y es la película Avatar. Hace poco la vimos nosotros. Sí, sí, Avatar. Sí, sí, me hacen gestos raros. Pues si os fijáis, Avatar lo que utiliza al principio de todo para demostrar que ese planeta está vivo, porque lo que intentan de alguna manera demostrar, o sea, lo que intenta verse que es que el planeta tiene una vida propia, es esas luminarias que aparecen en medio del camino cuando alguien está herido, cuando alguien está en una situación de peligro. Evidentemente es una película y salvando todas las distancias, pero esas luminarias es la representación de esa vida, de esa tierra, que no sabemos tampoco dónde es, porque es un planeta imaginario, ¿no? De ese planeta, cómo cobra vida, ¿no? Y por lo que Marcelino y Carlos intentan dar a entender, es algo muy similar, ¿no? Que están como diciendo que la naturaleza, el planeta, o lo que sea, está dando como señales de vida y hace una aparición de este tipo. Cristóbal. Claro, es que fíjate cómo Marcelino nos ha guiado hasta el inicio de los tiempos, ¿no? Hasta el paleolítico nos han iniciado de que habían ese tipo de apariciones. Claro, ¿había una religión? Sí, de la diosa madre. De esa diosa madre relacionada ¿con qué? Con la naturaleza. Por lo tanto, es posible que tenga algo de razón lo que nos estás contando, ¿no? Yo no sé si hay este tipo de apariciones, si no lo hay, pero la verdad es que he disfrutado mucho cómo hemos viajado desde antes de Cristo y después de Cristo, cómo se entrelazan estas historias, ¿no? Desde el comienzo de los tiempos, y cómo van avanzando, y claro, como siempre, la Iglesia Católica se apropia un poquito de este mito, ¿no? De estas cosas, estas apariciones, y le viene muy bien, francamente. Son apariciones marianas, Lourdes, y le viene genial para lo que ellos quieren hacer. ¿Pero estamos hablando de que son apariciones marianas? Pues seguramente no. Seguramente, como nos han dicho tanto Marcelino como Carlos, son otra cosa. Claro, aquí tenemos dos temas que complica aún más todo, ¿no? Lo que comentas, la Iglesia, llámese Iglesia la que sea, la religión eclesiástica que queráis, ¿cómo discrimina de decidir, pues en Lourdes y en Fátima pongo lo que me interesa porque creo que puede darme dinero? Yo lo pienso así personalmente. Y como, pues aquí en Montigalá no pone nada porque cree que ahí no le va a dar dinero. Creo que discrimina así. Entonces, claro, aquí tenemos cómo, de alguna manera, las apariciones de un tipo las incluye en su cadena de milagros y otras las ignora, aunque quizás tengan fenomenología quizás mucho mayor que las que vivieron en Lourdes o en Fátima, por poner unos ejemplos. Y luego dices lo de la... hablamos de esto de las religiones primigenias, los credos que tenían los primates, por decirlo así, los primeros hombres, todos eran en relación a la mujer. era la fémina, era una diosa, era la madre tierra, era muchos nombres, pero todos relacionados con una mujer, hasta que llegan las actuales religiones que automáticamente lo masculinizan todo. El dios es uno y trino, y en cada una de las religiones es un hombre, es el hombre el que pone su yo encima de la mesa y es el que tiene que mandar. Y todo se convierte en una especie de terror, ¿no? O sea, la religión es un credo de terror, y lo digo a título muy personal, y si alguien se ofende, pues lo lamento muchísimo, pero así lo creo, ¿no? En cambio, en los antiguos, cuando se tenía esta creencia de la madre tierra, era como todo más espiritual, ¿no? Por decirlo así, o al menos así nos lo han hecho llegar hasta ahora, ¿no? Bueno, y la madre, que era la que daba hijos, porque era la que realmente paría, ¿no? Pero yo creo que, bueno, también espero que no se molesten, pero es que en cuanto al cristianismo empieza a hacer su aparición ya en el Génesis, cuando Eva, aparece Eva en el Testamento, ¿no? Constituye como un nuevo mito, y Marcelino lo refleja muy bien en su libro, ¿no? Y nos dice, pues eso, que se produce ese desplazamiento de la mujer. Y hombre, Eva es la que muerde la manzana y nos mete en el pecado entonces, original. Y todos nacemos pecadores por culpa de ella. Es que es así. Es que así. Claro, que rápido coge uno y ahora me da la gana a mí. Cambio un poco, no las normas, sino a mí no me interesa lo que hasta la fecha ha estado establecido, y a mí me da la gana ahora de decir, bueno, los hombres ya sois un poco brutos ya por naturaleza, ¿no? No todos, evidentemente, no se puede generalizar. Todos somos. Pero sí que es verdad que el cambio fue sí. ya no mirábamos a las cuevas, ya no mirábamos las pinturas de la diosa madre, de las madres embarazadas. Se pasó a tener una posición dominante. Exacto. Que es quizás lo que tenemos, claro. El hombre que tenemos la tendencia a ser dominante. A eso me refería con brutitos y esas cosas, que no se me malinterprete. Yo quería comentar una cosa, y ahora te dejo, Cristóbal, y es para la gente que nos oiga, que una cosa es la religión y otra cosa es lo que es la iglesia en sí. Nosotros estamos hablando, evidentemente, de los muros del Vaticano, de la iglesia, de lo, como decía, creo que era Jesús mismo, que él no estaba en esos muros de piedra y de madera, y que él estaba pues en tu interior. Una cosa es la fe y otra cosa es de lo que estamos hablando, que es el dominio de cómo se ha manejado esa fe. Que es lo que yo creo que es criticable. La religiosidad y la fe de cada uno es absolutamente personal, y cada uno cree en lo que quiere y en lo que puede. Es que fijaros, yo creo que el modelo patriarcal más fuerte, donde fue un punto de inflexión, fue en Grecia, en la Grecia clásica, esa Grecia que todos amamos, que no, es fuente de filósofos, fuente de sabiduría. La democracia nació allí. ¿Pero qué tipo de democracia? Que siempre nos equivocamos, ¿no? Era una democracia muy patriarcal, dejando de lado a la mujer. En cambio, antes de Grecia teníamos otras sociedades como Egipto, que tal vez hemos tocado aquí, que era más permisiva con la mujer, ¿no? Todavía se acordaba de esa diosa madre. Por ejemplo, Isis. Isis es esa diosa madre, ¿no? Que con el curso del paso de los años podemos encontrar cómo se traduce en la sociedad egipcia como algo muy importante, ¿no? Que pasa de lo habitual. En cambio, en Grecia no. En Grecia vemos un Zeus todopoderoso. Y en cambio, pues, Hera pierde lo que es ese poder que tenía Isis en Egipto. A mí me ha encantado cuando has hecho, Pablo, el comentario de la película Avatar. Porque lo que me quedo de la película es ese conocimiento ancestral y esa filosofía que utiliza la película de la madre tierra o la madre naturaleza, ¿no? Y la necesidad de la comunión con madre tierra o madre naturaleza, que la hemos perdido. Es curioso, pero seguramente, y si nos vamos a conocimientos ya filosófico-alquímicos, nos dicen eso. Es decir, hay que entrar en comunión con la madre naturaleza, incluso para que la obra se manifieste, ¿no? La piedra filosofal se manifieste. Si no hay una comunión, no se va a manifestar. ¿Me explico, no? Y es eso, ¿no? Y eso que hacían con el pelo, ¿no? Que se conectaban con el pelo de los animales o con las plantas. Es que es así. Era así, seguramente, antes. Pero pasa es que, claro, nos hemos evolucionado, quizá, o involucionado, ¿no? Como dicen algunos. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad, y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Ya estamos aquí de vuelta nuevamente para hablar de las siete maravillas del antiguo, del mundo antiguo, evidentemente no de las siete porque no nos va a dar tiempo. Nos vamos a centrar en el mausoleo de Halicarnaso, pero sí me gustaría saber, Cristóbal, que tú eres el encargado hoy de la sección, ¿qué son las siete maravillas del mundo antiguo? Bueno, pues las siete maravillas del mundo antiguo podemos hablar que son, es la perfección, la belleza máxima llevada al extremo por el hombre antiguo. Estamos hablando de unas construcciones que superan lo inimaginable, que cualquier persona que lo veía en aquella época, porque hay que aclarar que actualmente solo nos quedan las pirámides en pie, se quedaba totalmente boquiabierto. Era algo totalmente espectacular. Y cada uno tenía su historia. ¿Y cuál es el problema actualmente? Que estamos olvidando quizás estas maravillas. A veces nos recordamos del nombre, pero pocas veces nos recordamos qué historias hay detrás, quiénes la construyeron, por qué. Precisamente, me voy a contar un secreto, cenando la semana pasada, después de terminar el programa, hablábamos de esto, de que muchas de las maravillas sí que las conocemos con el nombre, ¿no? Pero si tuviésemos que preguntar, yo incluido, a todas las personas, cuáles son las siete maravillas, yo creo que muy poca gente sabría decir cuáles son una a una. O sea, sí que diríamos las pirámides, porque son las que ha llegado hasta ahora. Quizás los jardines, el Coloso, el Faro de Alejandría. Pero si nos ponemos de verdad a pensar, muchas se nos escapan. O sabemos los nombres, pero no sabemos exactamente en qué contexto y por qué y cómo se ubican, ¿no? Yo creo que se han olvidado por completo. Y es una gran pena, porque detrás de estas construcciones hay grandes secretos. Hay grandes secretos, grandes historias que nos ayudarían a comprender mucho aquella época y quizás para seguir avanzando. De esta lista, si te parece, la podemos enumerar rápidamente, de esta lista. Estamos hablando de las pirámides de Giza, pero para mí siempre digo que las pirámides juegan en una categoría especial, ¿no? Sí, son la Champions League de las maravillas, ¿no? Exacto. Premio especial a las pirámides de Giza. Después tendríamos lo que serían los jardines colgantes de Babilonia. Que tenemos que aclarar una cosa. Actualmente se piensa que podría estar estos jardines en Nínive, que la verdad que tendría que ser algo bastante pues curioso, ¿no? Que una ciudad como Babilonia, que tenía la puerta de Ishtar, por ejemplo, entre esas maravillas que los antiguos recogieron y su gran muralla, que quizás hablaremos otro día de todo esto, pues tendría pues narices, hablando en plata, que se quedase ninguna maravilla Babilonia y estuvieran en Nínive estos jardines colgantes, claro, construidos por amor, que eso hay que aclararlo también. Después tenemos el templo de Artemisa en Éfeso. Para haceros una idea, el Partenón, todo el mundo lo tiene claro, el Partenón más o menos, el Partenón. Bien, pues la ciudad de Atenas, para aquellos que no sepan dónde situarlo, pues el templo de Artemisa hacía cuatro Partenones. Tuvo que ser absolutamente... cuatro veces el Partenón. Tuvo que ser alucinante. Pero totalmente alucinante. Estamos hablando de un lugar muy especial que también ejercía como banca de toda Asia. Por lo tanto, es un lugar de poder muy especial, con unas columnas incluso que llegaban a los 20 metros de altura. Después tenemos la estatua de Zeus de Olimpia, esculpida por el gran Fidias, que participó también pues, en los frisos del Partenón, del famoso Partenón. Estamos hablando de una figura, la verdad, gigantesca, con una expresión, la verdad, que aterrorizaba a las gentes. Depende cómo se miraba el día, incluso podía aterrorizar, e incluso tenía una mirada de bondad, contaban. También tenemos el que hoy vamos a tratar, que es el mausoleo de Halicarnaso. Fíjate, para mí quizás de todas las maravillas, junto con lo que sería el templo de Artemisa, dejando aparte lo que hemos dicho anteriormente de las pirámides, es uno de los que más me interesa, el mausoleo de Halicarnaso. Porque es normalmente cuando una leyenda, un mito, se va haciendo más grande. Pero en este caso me parece que ha pasado al revés. Se ha hecho de menos a más, ¿no? Correcto. Perdón, de más a menos. Sí, exacto. Porque me parece que hay muchas cosas aquí que todavía no se han contado, que no sabemos. Hay muy poca información sobre este mausoleo y cosas relacionadas quizás con Egipto. Después lo veremos. Y después tenemos lo que sería el Coloso de Rodas. Todo el mundo tiene esa imagen, ¿no?, de ese portento en lo que sería el puerto de Rodas. Hay que aclarar que, bueno, naturalmente no estaba con los pies abiertos y por debajo pasaban los barcos, porque materialmente es imposible, no podría aguantar la estructura y tampoco era posible cerrar un puerto tan importante como el de Rodas. Económicamente hubiese sido la ruina. Pero bien, quizás también lo trataremos otro día. Es decir, que no era el Coloso quizás como lo tenemos en la mente, ¿no? Que habría, era la puerta al mar de Rodas, o así nos lo habían vendido así en las imágenes. Exacto, pero ¿cuál es el problema? Que no se puede realizar. No se puede realizar esa obra por varios motivos, ya hemos enumerado que económicamente hubiese sido la ruina para el puerto, ¿no?, de Rodas, porque hubieran tenido que paralizar el tráfico de barcos. Claro. Y también es verdad que arquitectónicamente, para realizar el peso, para soportar el peso de este gran estatua, hubiese sido casi imposible. Y ya lo relacionaremos también otro día quizás con incluso con la estatua de Nueva York, que tiene alguna semejanza, ya lo explicaremos. Y para terminar, lo que vendría a ser el Faro de Alejandría. Todos conocemos lo que es el Faro de Alejandría. Esta sí que es una de las maravillas quizás más conocidas que todos conocemos. Y bien, y para terminar esta aproximación, me gustaría decir que es importante saber dónde viene esta lista. Porque muchas veces me he encontrado en algunos artículos, incluso de internet, que directamente se dice que fue Heródoto que hizo esta lista. Bien, el pobre de Heródoto fue el padre de la historia, pero es que el bueno de Heródoto no vivió tantos años como para que algunas de estas siete maravillas fueran construidas. Por lo tanto, no puede ser él. Claro, porque en algún momento se decidió que fuesen siete y que fuesen estas, ¿no?, y no otras, ¿no? Correcto. Ya tenemos que Heródoto, en el siglo V, ya empieza, digamos, con sus historias, ¿no?, a contarnos algunas de estas maravillas, pero sin llegar a seccionar que serían siete ni nada. Después tenemos un poeta, Calímaco de Cirene, que en su colección de las maravillas del mundo, pues sí que quizás nos diera alguna explicación de estas grandes maravillas. ¿Cuál es el problema? Que se quemó. Se quemó en la biblioteca de Alejandría. Como tantas cosas. ¿Cuántas cosas han perdido? ¿Cuánta historia perdida en esa biblioteca? En ese incendio, en esa biblioteca. La verdad es que fue un desastre total. Bien, después tenemos personajes como Filón de Bizancio, que es importante decirlos, que es en el siglo III a.C., era un viajero que nunca se agotaba, que siempre estaba de un lado hacia otro recorriendo el mundo, las maravillas del Mediterráneo. Y que fue este, Filón de Bizancio, quien eligió siete. ¿Por qué eligió siete? Es importante decir porque es el número perfecto para los griegos. Es el canon de belleza que utilizaban los escultores. Utilizaban lo que eran siete partes de la cabeza y utilizaban lo que era el cuerpo, por lo tanto, para ellos era la perfección. También es bueno recordar que después, que lo que siempre sabemos, es que Antípatro de Sidón, en el siglo II a.C., finalmente fue en los que en sus poemas podemos encontrar el relato de, no de estas siete como nos ha llegado hoy día. Porque, fijaros una cosa, por ejemplo, el Faro de Alejandría fue puesto posteriormente. En cambio, este poeta, Antípatro de Sidón, había puesto la puerta de Ishtar, que seguro que a nuestro amigo Luis Silva siempre le ha encantado esta puerta, y quizás en alguno de estos programas quizás la tocaremos, aunque no sea de estas siete maravillas que estén en esta lista. Es importante también decir que, por ejemplo, para saber el número 7, ¿por qué el 7? Hemos dicho que por la belleza, no el canon de belleza que tenían los griegos. Pero quizás esto va más allá. Fijaros cómo los antiguos veían en el cielo 7 astros o cualquier cosa que se movían. La luna, el sol y 5 planetas. Estos 5 planetas eran Júpiter, Saturno, Marte, Venus y Mercurio. Por lo tanto, quizás esta idea del número 7 es tan importante porque ya ellos ya observaban estos planetas, observaban que eran los únicos 7 cosas en el cielo que se movían en un año, en un día para otro se movían. En cambio, las demás estrellas, los demás astros, estaban quietos. Y ya para terminar, es importante decir que fue un maestro holandés, Van Heemskerk, que en el siglo XVI fue quien fijó esta lista totalmente ya, gracias a sus dibujos. Por lo tanto, gracias a este maestro del dibujo, de este maestro de la pintura, nos han llegado a algunos de estas maravillas, cómo fue concebida por este pintor y este dibujante. Yo tengo una curiosidad, no sé si es casualidad o no, pero solo nos ha llegado una viva, por decirlo de alguna manera, hasta la época actual. ¿Qué ha pasado con las otras y por qué no existen ya? Sería largo de explicar, porque cada una ha tenido sus avatares, digamos, destrucción humana, destrucción por catástrofes naturales, terremotos. Y ya hay que tener en cuenta que también, como en el mausoleo de Halicarnasco, y nos vamos a entretener más aquí, hay también un poquito un sentimiento de venganza. Venganza perpetrada por el gran Alejandro Magno. Es que el otro día precisamente vi la película, por eso iba por ahí también. También. Pero, ¿no te parece curioso, y perdona que te corte, pero no te parece curioso que la primera, que seguramente fue la que entró, porque era la gran pirámide o las pirámides de Egipto, fue la primera en construirse, la primera seguramente en entrar en esta lista, y es la última que se va a ir de esta lista porque sigue estando ahí? Y nos iremos nosotros y seguirán, y seguirán. Siempre hay una frase que siempre, yo mismo me la digo, ¿no? Porque una vez sí que me preocupó de que alguna vez desaparecieran las pirámides y tal, y quería viajar, pero ya, ¿no? Porque temía que se fueran. Pero yo creo que si algún día no están las pirámides, el ser humano tampoco estará aquí. Estábamos haciendo broma porque vaya cierre de frase, y es que yo creo que también, porque ha pasado de todo con las pirámides y aún las seguimos viendo ahí. Y de hecho, para hacernos una idea de lo antiguas que son, que muchas veces no nos planteamos eso, de algo que hablábamos antes, Cristo es más cercano a nosotros que a las propias pirámides de Egipto. Eso con total seguridad. Mira, si te parece, podríamos hacer incluso un programa especial sobre las pirámides. Por supuesto. Porque es que hay tanto que explicar de estas maravillas. Pero yo creo que tendría que ser hasta una serie de programas, porque solo cada una de ellas ya da para muchísimo. Pero vamos a centrarnos, se nos va un poquito. Vamos a hablar de una en concreto, porque la idea era tocar esas maravillas que no son tan conocidas, para que la gente también pueda tener intriga sobre ellas, pero evidentemente no nos da tiempo en poderlo hacer con todas, y nos hemos centrado en una que elegiste tú personalmente, que es el mausoleo de Halicarnaso. ¿Qué es el mausoleo de Halicarnaso? Como su propio nombre indica, un mausoleo, ¿qué es? ¿Estamos hablando de una tumba? Actualmente, pues sí. De Halicarnaso, el nombre nos indica que pertenece a Halicarnaso, que está actualmente en Turquía. Bien, pero hay que tratar de esta maravilla, de por qué he elegido esta maravilla, porque es quizás, es, como hemos dicho antes, es una de las más desconocidas. Pero que si nos atisbamos un poquito la historia que hay detrás de todo esto, nos damos cuenta de que es grande, es una maravilla muy grande. Y no sé por qué ha desaparecido tanta información. La verdad es que nos ha llegado como muy distorsionada la idea de lo que era este mausoleo, porque imagínate, Si tuviéramos más información, hubiese estado más trabajado este lugar, quizás estaríamos hablando de que a lo mejor no era una tumba. ¿Y qué sería, pues? ¿Qué sería? Quizás estaríamos hablando de una, de algo alquímico, algo que va más allá, que después con Luis me gustaría comentarlo más fijamente. Hay que decir que para entender lo que es este mausoleo de Halicarnaso, que en teoría vamos a primeramente a explicar lo que es, lo que sale en los libros de historia, ¿no? Perfecto. Y después, como esta sección se llama Más allá de la historia, iremos más allá. Perfecto, me parece perfecto porque nos hemos adentrado muy, muy adentro del mausoleo sin saber ni siquiera cómo es por fuera, evidentemente. Vámonos a 353 a.C., ¿no? Correcto, pero vamos a entender, para entender quién hizo esta construcción, hay que saber quién eran los carios, quién eran los constructores, fueron los constructores, digamos, de esta gran maravilla. Bien, una aclaración, mausoleo viene de Mausolo, que en teoría es el rey que está enterrado, que estuvo enterrado, digamos, en esta maravilla. Bien, los carios tienen una historia muy curiosa, que quizás, normalmente, si a la gente le hablamos de los carios, nos dicen, ¿quiénes son? No hay noticias. Y sin embargo, tienen su gran importancia. Los carios empiezan a hablarse de ellos durante el periodo hitita. Ya hay encontramos algunos textos cuneiformes que nos hablan de los carios, que por entonces se llamaban, el país era llamado Carquisa. También hemos de decir que Homero también los nombra la guerra de Troya. Hay que decir que los carios lucharon a favor de Troya. Este país es un país sin duda montañoso, con valles, pobre en agricultura. Por lo tanto, estamos hablando de que no tiene comparación en riquezas con otros países como Egipto o Babilonia. También hemos de decir que lo que realmente unía a los carios era su religión. Una religión basada en lo que podría ser una aglomeración, digamos, de Egipto y Grecia, donde tenemos a un Zeus cario, que se diferencia del Zeus griego, en que es un dios quizás más guerrero. Y después tenemos quizás a esa diosa madre que antes hablábamos, la diosa Hécate. Una diosa relacionada con la magia, con la brujería y con el cruce de caminos, curiosamente. Cruce de caminos. Es muy importante decir por qué. Porque está a caballo de lo que sería la religión de Asia, la religión griega y la religión egipcia. Claro, yo te quería preguntar, ¿dónde lo situamos geográficamente a este pueblo? Porque con esta conjunción de culturas. A los carios los podemos situar tranquilamente en lo que es Turquía, la Turquía actual, que muy cercana a lo que enfrente estaría lo que sería la isla de Rodas. Porque todo el mundo se sitúa un poquito más, que Roda seguramente sí que sabemos ubicarla más certeramente. Entonces, por lo tanto, estamos diciendo que está un poquito en un cruce de caminos, un cruce de culturas. Por eso es tan importante la historia de los carios. La verdad que los carios lo que destacaban y donde se ganaban la vida era como grandes guerreros, eran mercenarios. Estos mercenarios pues recorrían lo que era el Mediterráneo, allá donde más se les pagaba. Es el caso de Egipto. Los faraones recurrieron a ellos y esto es importantísimo para después saber cómo y por qué se construyó el mausoleo. Estamos diciendo que los carios tuvieron este contacto con la religión, este contacto con la civilización egipcia. Y todo esto les llevará a cabo, pues, que no eran ni griegos, ni persas, ni egipcios. Estaban en ese cruce de caminos, pero de todo, cultural, de sabiduría, etc. Me pones en el artículo que me has pasado y que la gente podrá ver seguramente en el blog y que es realmente muy recomendable y muy interesante, pones algo que me resulta muy, muy curioso, que dice que cuando aprendieron a leer, el pueblo cario se separó, que empezó a dividirse y que cada pueblo usaba su propia versión del alfabeto fenicio. Sí, pero esto es debido a la geografía del lugar. Hemos dicho que es un país muy montañoso, entonces, claro, estaban como un poquito como aislados. Había unidad, pero esa unidad la daba la religión, como hemos dicho, en una ciudad llamada Miles. Por lo tanto, estamos en un país donde el contacto entre incluso esos mismos pueblos era muy difícil debido a la orografía del lugar. Como hemos dicho, retomando a estos carios que eran mercenarios, tenían esa sabiduría, la llevaron aquí a su país. Fíjate, también es importante decir que siempre hablamos de Heródoto. ¿Heródoto de dónde era? De Halicarnaso. Dionisio, otro historiador también muy importante, ¿de dónde era? También era de Halicarnaso. Por lo tanto, estamos hablando, fijaros, de dos figuras importantísimas históricas, con unos conocimientos impresionantes, muy viajadas, y todo eso es influencia para los sátrapas o reyes del lugar. ¿Por qué he dicho sátrapas? Fijaros, porque tras la crecida de lo que sería el imperio persa, lo que es Carias se confirmó como una satrapía. Una satrapía en la que durante unos buenos siglos estuvieron gobernando el imperio aqueménida. ¿Qué pasó aquí? Aquí también tenemos otro personaje muy importante. Todo el mundo recuerda actualmente con la película esta de 300 que hay en el cine, el personaje de Artemisia, primera. Pues nosotros hablaremos de la segunda más focalizado. ¿Esta Artemisia primera existió de verdad? Sí. Existió de verdad. ¿Dio apoyo al Imperio Persa? También dio apoyo. ¿Era consejera del Gran Jerjes? Lo era. ¿Murió en batalla? Como nos enseña en la película, si alguna lo ha visto, no lo voy a decir porque si no sería de desentrañar lo que es la película. Pero digamos que tiene algunos fallos la película bastante grandes. Por eso es más, quizás más importante acercarse a lo que es la verdadera historia de esta gran mujer, porque no deja de ser una gran mujer. Después, tras años de sátrapas persas en el poder, surgió la dinastía Caria, una llamada Hecatómnida, tan importante. Y aquí es donde yo me hago algunas preguntas. Sin duda, Hecatómnida podría venir de Hécate. Estamos entonces hablando de un nombre teofórico. Teofórico viene del griego, que Theo significa deidad y foros es portador. A modo de ejemplo así muy rápido, mi nombre en griego sería Cristóforos, que significa el que porta, el que lleva a Cristo. Por lo tanto, nos da un poquito de idea del talante, ¿no? de esta dinastía, ¿no? Que va muy cercano a lo que sería el poder de la mujer. Como antes hemos dicho, en Grecia, digamos, era una sociedad más hacia el hombre. En cambio, aquí sí que había lugar a la mujer. El primer rey se llamaba precisamente Catomno de Milasa, que no era solo sátrapa de Caria, sino también que controlaba Mileto. Aquí, por ejemplo, podemos recordar lo que sería Tales de Mileto. ¿Quién recuerda a este gran filósofo, no? Fijaros que estamos recorriendo de grandes historiadores, grandes filósofos de esta tierra. ¿Qué tendrá esta tierra, no? Y bien, a este sátrapa, que hemos comentado anteriormente, les fascinaba la cultura griega, pero siguió fiel a su señor persa. Y también desde el punto religioso se mantuvo siempre fiel a lo que sería la religión caria. Al fallecer este sátrapa, su hijo mayor, Mausolo, el protagonista de toda esta historia, se convirtió en sátrapa. Hay que decir que en algunas fuentes encontramos cómo a este sátrapa se le llama rey. Pero es que esto tiene muy fácil explicación. Estamos hablando de que incluso acuñaron moneda. Estaban viviendo en claramente como una especie de independencia hacia el imperio persa. ¿Debido a qué? Habrían varios motivos. El primero, porque a los persas tampoco les interesaba meterse mucho en conflicto con esta parte del mundo, porque los carios, no olvidemos que son grandes guerreros. Me gustaría comentar una cosa, porque también lo pones en el artículo, tan grandes guerreros que inventaron tres cosas por lo que los griegos estaban eternamente agradecidos, pues así lo publicaron, y entre otras cosas por lo que les llamaban los gallos. Sí, inventaron tres cosas, según los griegos, que fue las asas de los escudos, los ardides de los escudos, que serían, y las crestas de los cascos. Y por eso eran conocidos como los gallos. Que pueden parecer tonterías ahora en este año, pero por ejemplo un asa, un escudo, claro, facilitaba tremendamente al guerrero el poder portarlo, ¿no? Y no dejaba de convertirse en un objeto pesado para ser un objeto completamente útil, incluso de agresión. Correcto. Por eso estamos hablando de la importancia de los guerreros, estos carios, ¿no? Que inventaron, como tú muy bien has apuntado, estas tres cosas tan importantes para la guerra. Hemos dicho que el rey Mausolo tenía cierta independencia. Y hay que recordar que Mausolo no estaba solo, tenía una reina. Y es aquí donde hay otro punto muy importante. Estamos hablando de Artemisa II. Estos dos eran hermanos. Y estaban juntos, eran rey y reina. Aquí nuevamente vemos otra vez influencia de Egipto. ¿Quién nos recuerda aquella historia que contamos hace unas semanas sobre Isis? Sobre Isis y su hermano. Por lo tanto, estamos hablando que sin duda la influencia egipcia está claramente aquí. Mucha gente se preguntará, pero vaya, ¿esto era normal, estas relaciones incestuosas por la zona? Pues no. Ni en Turquía, ni por supuesto en Grecia, no era habitual que las familias de esta manera entre hermanos, no era tan habitual como sí que lo era, por ejemplo, en Egipto. De aquí esta influencia tan importante. En Egipto supongo que, bueno, supongo no, lo que se quería mantener era la sangre, el linaje, ¿no? Y de alguna manera quizás en Grecia, al llegar la democracia, ya no existía linaje, porque el que gobernaba era el que supuestamente el pueblo quería, ¿no? Entonces quizás ya no era necesario el incesto entre ellos, y supongo que las tierras persas pasaría un poco igual, ¿no? Sí, pero entre hermanos es que para mí fue muy claro, ¿no? Verlo cómo está esta pareja, estos enamorados, porque de verdad lo que nos ha llegado hasta nosotros es que esta relación fue auténticamente que pasó de los tiempos, que no se quedó simplemente en una anécdota, en un amor del más aquí, sino, como yo le digo, fue un amor también del más allá. Mausolo, la verdad es que fue un equilibrista. La verdad es que no le agradaba el imperio persa, no le agradaban tampoco, digamos, los griegos. Y entonces jugó muy bien, supo nadar y guardar la ropa. Es decir, cuando veía que le apretaban de un sitio, pues se unía al otro. Y era un gran aliado. En realidad, como veremos después, lo que él quería era formar un imperio. Pero no tenía posibilidades porque estaba ante uno de los grandes imperios que ha dado la historia, que era el imperio persa, y ante Grecia. Por lo tanto, tampoco hay que decirle que se vendía tanto a unos como a otros, sino simplemente yo creo que fue fruto del momento. Supo jugar sus cartas y gobernar de alguna manera en el sentido que o a él o a su pueblo le interesaba más. Y como pasa ahora, si es que pasa ahora igualmente que pasaba entonces. Exacto. Mausolo finalmente trasladó la capital a Halicarnaso. No es que Halicarnaso no existiera, porque hemos dicho que Heródoto es de Halicarnaso, sino simplemente que la dotó de grandes murallas. Y fue una ciudad creciente que absorbió muchos habitantes de lo que habían desperdigado, que hemos dicho antes, ¿no? Dando, digamos, a esta comunidad caria pues una fortaleza impresionante. Finalmente Mausolo falleció en el 353 a.C. y fíjate, fue sucedido por su esposa y hermana Artemisa. Después de unos años, Artemisia, después adentraremos en este personaje que a mí me parece algo extraordinario, algo a tener muy en cuenta. Bien, después de Artemisa, estuvo 2 años en el poder, finalmente murió, de pena, dicen también, por perder a su gran amor. Y después le sucedieron los hermanos de estos dos, de Mausolo y de Artemisia. Otros 2 hermanos. Y se repite la historia. Murió el hombre y la mujer quedó en el poder. ¿Pero qué pasó? El hermano pequeño de aquel gran rey que habíamos dicho desde el principio, que fue artífice de la dinastía de Halicarnaso, que había estudiado, según dicen, en Grecia, quizás tenía otro parecer distinto a lo que era entonces, digamos, quería, se sentía mal por no ser él el que gobernase. ¿Cómo era posible que una mujer pudiese gobernar? Así que finalmente consiguió el poder, pero por aquella época Alejandro Magno ya inició la conquista y finalmente arrasó con lo que sería la ciudad de Halicarnaso y dejando a esta dinastía en el más absoluto olvido. Y ahora llegamos quizás a la parte que más me gusta, ¿no? Que es hablar de Mausolo y Artemisa, un amor totalmente inmortal. Mausolo, como hemos dicho, era un sátrapa, pero fue un rey muy querido por su pueblo. Gran guerrero, constructor, enriqueció a Caria de una manera muy notable. Y al lado suyo tenía a su bella hermana, que como veremos, que se puede comprobar perfectamente, era de unas facciones muy bellas, Artemisia II. Se dice que tras la muerte de Mausolo, tan enamorada estaba esta mujer de su amante, que mandó construir esta maravilla, el mausoleo de Halicarnaso. Nos cuenta en las fuentes de Plinio el Viejo, nos cuenta claramente cómo esta mujer hizo lo posible por encontrar a los mejores arquitectos, a los mejores escultores de Grecia, para proporcionar que nunca se olvidara el nombre de Mausolo. Hemos dicho que los arquitectos eran Piteos y Sátiros, 2 arquitectos muy renombrados en la época de Grecia. Y los escultores. Ay, los escultores sí que es algo que trasciende. Estamos hablando de los escultores Escopas, Briaxis, Leocares y Timoteo, que sin duda, si podríamos decir, estamos hablando de los mejores escultores de la segunda época de máximo esplendor de la cultura griega. Como hemos dicho, la reina puso en marcha estas obras durante 3 años. Fue la impulsora de este proyecto, de este gran proyecto. Pero esto nos dicen los libros, que fue un proyecto de amor. Pero yo digo otra cosa. También fue un proyecto político. Fue un proyecto político totalmente, porque, como hemos dicho, Mausoleo quería crear un imperio cario que englobara tanto a griegos, persas y egipcios. Por lo tanto, este deseo de unidad, como no pudo unir en vida a estos pueblos, quizás lo que él quiso hacer es que arquitectónicamente esa unión, porque si nos fijamos, no hay ninguna construcción igual que combine Egipto, Grecia y Persia. De hecho, viendo imágenes que ahora estábamos mirando sobre los dibujos que evidentemente quedan de este mausoleo, algo que se asimila es, por ejemplo, a los asentamientos, a cómo se hacían las pirámides, las primeras pirámides, cuando se alargaba de alguna manera toda la parte de abajo, ¿no? De esta pirámide, para luego pues intentar crear el cuerpo de la pirámide, por decirlo de alguna manera, es exactamente el mausoleo, se parece muchísimo. Claro, ¿y por qué quiso hacer esto? Esto sin duda después le daremos una vuelta de tuerca a ese más allá de esta historia que estamos contando. Y ahora me gustaría centrarnos en lo que es Artemisia II. Sin duda es uno de los personajes más apasionantes y desconocidos de esa época. ¿Quién ha oído hablar de esta mujer? yo creo que prácticamente ninguno hemos oído hablar. Se puede leer, se puede saber quién era, pero yo creo que simplemente podemos atisbar un poquito, porque nos ha llegado muy desdibujada. Esta mujer, a la muerte de Rey Mausolo, no solamente tenía conocimiento sobre botánica, medicina, era una mujer muy culta, pero es que también era una gran estratega. Una mujer estratega, estamos hablando. Y sin duda una de las acciones que más se le recuerda en este ámbito fue que durante su reinado, Rodas, que estaba bajo el dominio cario, la isla de Rodas, claro, pensaron, una mujer en el poder, esta es la nuestra, vamos a atacar Halicarnaso. ¿Pero qué pasó? Estaban ante una de las mujeres quizás de ese siglo más importantes. Sin duda, al atacar la capital, Halicarnaso, los rodios no esperaban que respondiera de esta manera esta gran mujer. ¿Cuál fue la táctica que empleó Artemisa? Pues dejó como si se rendieran, como si los suyos se rendieran, se retiraron y escondiendo en las murallas fue abatiendo poco a poco a todas las tropas que Rodas había enviado. Es más, consiguió lo que la flota de Rodas, consiguió entrar en estos barcos y entonces, haciéndose pasar como si hubieran ganado los propios rodios, llevó estos barcos a la isla de Rodas, entró en el puerto sin que nadie la molestara con su ejército y pudo conquistar Rodas y pudo matar pues, a los integrantes de toda esta historia. Por lo tanto, estamos hablando de una mujer que va más allá de lo que siempre conocemos de las historias. Una historia muy parecida a la del caballo de Troya, ¿no? Sí. Porque cómo se adentra de manera que nadie se espere, ¿no? Claro, por eso te digo que era una mujer muy instruida. Seguramente habría leído a Homero, seguramente la habría leído y pensando seguramente habría decidido hacer estas tácticas tan elaboradas. Otra de las cosas que de Artemisa se recuerda era por su extraordinario dolor que le provocó en ella la muerte de su amado. Fijaros, tanto se dice que lo amaba que con las cenizas de Mausolo, cada día, con un poquito de licor, se dice, se las bebía. Sí, Pablo, he visto que habéis puesto todo cara, se las bebía. Pero es que esto es una tradición que no se la inventó Artemisia. Esto es una tradición que ya algunos pueblos, como los caspios, pues ya elaboraban este tipo de las cenizas, de los huesos, y se las bebían poco después con el vino, de manera que las entrañas de los vivos eran la sepultura de los muertos. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Bueno, creo que has explicado bastante bien lo que es la historia que precede a la construcción de este mausoleo. Y ahora nos vamos a centrar en explicar a las personas que no lo hayan visto nunca cómo era este mausoleo. Bien, el mausoleo era planta cuadrangular, con dos lados un poquito más alargados. Estamos hablando de prácticamente 37 por 33, si no recuerdo mal. 39 por 33, correcto. Por lo tanto, esto estaba todo de ladrillos revestido y con grandes placas de mármol. Todo era mármol. Después de esta base, digámoslo así, tenemos lo que son 117 columnas, ni más ni menos, del orden jónico. Que aclarar que en Grecia teníamos tres órdenes, que era el dórico, el jónico y el corintio. Cada orden tiene su peculiaridad, ¿no? Digamos que el dórico es el que podemos ver en las columnas del Partenón, que es un, digamos que se relaciona mucho con lo que sería el hombre. ¿Por qué? Porque es algo más, menos elaborado, menos femenino, como podría ser las columnas jónicas, que tienen unas son más esbeltas y tienen acabada en unas volutas arriba. Si os fijáis en estas volutas, sería un poquito como unos cuernos del carnero liado. Así lo podríamos describir mejor. Y luego el estilo corintio, pues sin duda la hoja de acanto es su signo, ¿no? más importante. Estamos hablando de una columna más elaborada todavía. Y hemos dicho que son 117 columnas. Después tenemos esa pirámide. Esa pirámide lleva a todos, por ejemplo a mí, de cabeza. Esta pirámide, Luis, y ahora voy a por ti, tenía 24 escalones. Me gustaría preguntarte y aprovechar que estás aquí, si alquímicamente el número 24, ¿qué significado puede tener? Si tiene alguno. El número 24 concretamente, no, el 12 sí, podría tener, que sería la mitad. Me interesa también el 12 y después te cuento por qué. Bueno, pues el 12 hay tratados alquímicos, ahora te digo dos, por ejemplo, ¿no? Que se llaman las 12 claves de Basilio, ¿no? Que divide la obra filosofal en 12 tipos, en 12 claves, ¿no? Y va desvelando esas claves, bueno, las desvela así a su manera porque tampoco se entiende muy bien. Pero luego tienes, por ejemplo, las 12 puertas de Ripley, ¿no? Del inglés Ripley, ¿no? Que también es, de alguna manera, dividir la obra filosofal en 12 fases. ¿Sabes? Por ejemplo, la putrefacción, luego toca la destilación, luego toca circulación, y te va definiendo cada una de estas fases. Claro, es que es muy interesante lo que nos cuenta Luis, porque fijaros que, claro, son 24 escalones, pero a mitad de 24 son 12. ¿Y qué tenemos arriba en la cúpula de esta gran pirámide? Una cuadriga con dos estatuas. ¿De quién? De Mausolo y Artemisia. Estamos hablando de dos personas. Quizás se podría relacionar, y ahora ya sí que estamos jugando a lo ese más allá de la historia, quizás se podría relacionar que estas dos personas subieron esos escalones alquímicos, porque 12 por 2, 24, y las dos personas arriba del todo en esta, de esta 12 de esta para pirámide. Cada uno, podría ser, ¿no? Podría ser, no sé, habría, hombre, claro, ¿no? Habría que mirar bien. Mira, pirámide, por ejemplo, no se suele caer en ello, ¿no? Pero la raíz de pirámide es pira, es fuego. Y el símbolo del fuego, a lo largo de toda la historia, no solo para los alquimistas, sino incluso para los antiguos egipcios, es el triángulo. O sea, el símbolo triangular o el símbolo piramidal significa fuego. Pero el fuego, a lo que se refiere la tradición, no es al fuego vulgar, sino a esa energía universal, a esa respiración de Dios, que le llamaban antiguamente neuma los filósofos griegos, que neuma significa hálito, aliento, pero también fuego. O sea, la historia está en atrapar el fuego. Y es muy curioso cómo, pues a veces los alquimistas se le manifiestan pirámides salinas perfectas, que no son más que producidas por el fuego del sol. O sea, si no hay ese fuego del sol, ese calor y esa luz solar, esas pirámides no se manifiestan. Es muy curioso, puede ser que tenga algún tipo de tradición alquímica. Pues sería cuestión de analizarlo y ver, bueno, por ejemplo, el azufre y el mercurio, ¿no? Que serían, pues, este Mausolo y su Artemisia, ¿no? Podría llegar a ser también, ¿no? Esos dos en uno, porque en alquimia lo que hay que conseguir es el hermafrodita, el andrógino, el Hermes y el Afrodita, el hermano y la hermana. ¿Sabes? Y de la unión del hermano y de la hermana, de ese azufre y ese mercurio, o de ese andrógino, sale un tercero, que realmente es la manifestación pura del andrógino, porque ahora son dos, pero cuando eso se funde, se convierte en uno. Y ese uno, en la tradición alquímica, es el embrión de la piedra filosofal. Claro, es que estamos hablando de piezas que parecen encajar, quizás encajan. Porque yo, la verdad que desde hace mucho tiempo de esta maravilla, siempre hay algo que creo que hay algo más. Hay algo más, hay estos elementos que Luis nos ha dicho, y yo creo que de esta historia, por desgracia, nos queda muy, muy poco. Hay muy poca documentación, muy poco estudiado. Arqueológicamente también, un Dan Newton, que le llamaban arqueólogo, pero bueno, arqueología en el siglo XIX no se hacía. Pues lo que descubrieron, a mí me llega a pensar que verdaderamente lo que estamos hablando aquí es algo que va más allá. Quizás iniciaron los ritos de Egipto. Quizás lo que querían era pues conseguir algo alquímico, algo que trascienda del más allá. Cristóbal, se nos va echando el tiempo encima, pero me gustaría preguntarte, aparte de lo que quieras comentar, por supuesto, ¿cómo llega el final de este mausoleo? ¿Cómo desaparece? Bien, permíteme primeramente, porque hay que acabar de escribirla un poquito, perdón. Porque es que nos olvidamos de las 400 estatuas que habían en este elemento arquitectónico. Por lo tanto, es una auténtica locura. Imaginaos 400 con relieves además, donde podemos encontrar temas de las Amazonas. Que las Amazonas quizás las trataremos con el templo de Artemisia, que están muy relacionadas. Pero aquí también vemos estos temas del Amazonas. Y con estos 400 estatuas realizadas por Escopas de Paros, por ejemplo, Timoteo, Leocastes, pues estamos hablando quizás de una de las obras más importantes de la antigüedad. Ya contestándote un poquito a tu pregunta, digamos que ya hemos dicho que Alejandro Magno pues estaba enfadado con Mausolo. ¿Por qué? Porque había apoyado al rey persa, ¿no? Por lo tanto, Alejandro ya le dio, digamos, lo que fue el primer envite, ¿no?, a este mausoleo. Y finalmente hubo grandes terremotos que también dejaron más al descubierto la zona arquitectónica, y ya estamos hablando de en el siglo XV. Los caballeros de San Juan aprovecharon los restos que quedaban para hacer un fuerte amurallado para defenderse del ataque turco. ¿Qué nos queda de este mausoleo? Pues que sepamos, en el Museo Británico podemos encontrar algunos frisos, por ejemplo. Podemos encontrar la estatua que había arriba de todo en la pirámide de Mausolo y de su mujer Artemisia. Y poco más. La verdad es que no nos queda nada más. Tampoco nos quedan ni documentos, ni más. Arqueológicamente las excavaciones no están dando mal, porque fíjate una cosa, siempre que algo se destruye, se aprovecha como si fuera una cantera, ¿no? Si queda algo por ahí esparramado, pues las gentes del lugar lo aprovechan pues para cualquier cosa. Muchas de las, por ejemplo, las mezquitas que hay en Egipto se nutren del mármol de las pirámides de Egipto, ¿no? Sí. Lo raro es que las pirámides sigan en pie, ya lo comentábamos al inicio de toda la sección, ¿no? Que no se hayan utilizado pues para eso, para crear o murallas o para esas batallas que hubieron en su zona, porque desde luego hubieron muchas. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro y que ha sido muy interesante escuchar la historia de una de las, por lo menos para mí, de las maravillas más desconocidas de todas las que hay, y que seguiremos haciendo esto dentro de la sección y además hablando de otros temas que estás preparando por ahí, ¿no? Algo tenemos por ahí de otros temas. La verdad es que estoy inmerso en una investigación, recopilando documentos, yendo también al lugar in situ, y bueno, quizás tengamos alguna sorpresa pronto. Bueno, llegamos al final de este largo programa que hemos tenido hoy. Hemos hablado de apariciones marianas y luego del mausoleo. Marta, vamos a despedirnos hoy rápidamente, si te parece. Ha sido un placer contar con Marcelino y con Carlos Ollez. Y bueno, pues Cristóbal siempre nos hace viajar. Nos da sus clases de historia. Exacto, aprendemos mucho y... Bueno, es que poco hay que añadir hoy, creo yo. Recordad que Cristóbal es profesor y vamos a hacer publicidad, y que si alguien quiere contactar con él, que no lo dude, porque, bueno, pues como todos está pasando una época complicada, y vamos, que si queréis un profesor que explica las cosas así perfectamente, no dudéis ni un momento, hay que hacer la publicidad. Para eso tenemos también el programa. Tiene mucho que dar y mucho que aportar. Por supuesto que sí. Marta, la semana que viene. La semana tenemos que viene. Dos amigos aquí, tres amigos, nada menos, importantes. Podremos contar en un principio con nuestro amigo Josep Guijarro, que nos hablará de los suicidas de Tarrasa. Un tema que a mí, no sé por qué, me da terror desde siempre. Sí, ya ves tú que son dos personas que se dejaron la vida en la vía del tren, pero... Son de esos, de esos casos que se quedan en la retina y en la memoria, sí. Además, se llevó al cine este caso. Y también podemos contar con la presencia aquí en el estudio de Gonzalo de Martorell, coautor con Josep de Guijarro del libro Increíble, y que estará también con nosotros aquí hablándonos un poco de su punto de vista. Sí, vendrá un poco en función de colaborador más que de invitado, porque claro, él no domina estos temas y es lo interesante, que además ya dijimos que un día vendría y nos dará ese punto escéptico y a ver qué visión tiene él de este caso que siempre ha sido tan interesante, desde luego. Eso, que nos dé su punto de vista y eso, que nos debía una visita. Por supuesto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre, hasta la semana que viene. Luis, el otro buen amigo que tendremos en el programa es Fernando Martínez Lainez, que estará con nosotros para hablarnos de Núñez de Balboa y ese ocaso de los héroes. Pues sí, lo tendremos, si Dios quiere, la semana que viene, esta vez sí, para hablar de Núñez de Balboa, ¿no? Y esos héroes que lo son más quizá en el extranjero que no aquí, ¿no? Independientemente de lo buenas o malas personas que hayan sido, ¿no? Pero que han dejado una impronta y se les ha reconocido pues algunos de los valores que entonces en aquella época estaban pues metidos dentro de lo que sería la esencia de las personas. Por ejemplo, uno sería el valor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cuanto al programa de hoy, pues bien, hemos tenido programa variado con dos invitados, Carlos y Marcelino, con ese punto de vista diferente, ¿no? Abren una nueva vía a la interpretación de las apariciones de María, o las apariciones marianas. Me ha encantado la clase magistral de nuestro amigo Cristóbal, el portador de la luz, como hoy nos ha aportado luz, la luz del conocimiento histórico. Y bueno, y me quedo con una cosa, y lo voy a decir, si tengo un minuto, ¿no? El número 7. Después de 3 horas y media tienes. Bueno, no me voy a entretener mucho, ¿no? Pero el número 7 sí que es un número mágico en todos los niveles. La Biblia dice, perdona, 70 veces 7, pero los antiguos consideraban 7 planetas, 7 dioses principales, 7 metales, 7 días de la semana, ¿no? El Moon Day en inglés, el día de la luna, Diana, ¿no? El martes, Marte. El dios Marte, el hierro, ¿no? En metal, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus, sábado, Saturno, y domingo, el Sunday, ¿no? El día del sol. Y todo se equiparaba a 7 planetas, es decir, se movía todo en el número 7, incluso la obra filosofal también, el número 7 es de una importancia capital, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. A vosotros, por este placer de estar aquí. Muchas gracias, Luis. Cristóbal, como siempre, muchísimas gracias por esa clase, para mí, magistral de historia que nos has dado. Me consta que gusta, porque como sabéis, la gente, no sé si lo sabe, que subimos aparte del programa en nuestro podcast principal, también disgregamos las secciones, pues porque hay gente que no quiere escuchar según qué cosas, pero sí que le interesan otras, y tu sección, junto con la de Carlas Folk, están siendo un total éxito, casi caminan solas. A ver si nos va a superar el hijo al padre, ¿eh? No, la verdad que para mí es un placer, la verdad, teneros como compañeros. La verdad que me habéis puesto, vamos, he salido de aquí rojo. Paga la cena, ya sabes. Sí, ya lo sé que me tengo que pagar. Y la verdad es que ha sido un programa muy variado. La primera parte, yo, de las apariciones marianas, pues no domino mucho. Y la verdad es que me han quedado algunas cosas muy claras. La verdad es que nuestros invitados, tanto Marcelino como Carlos, no saben... Saben lo que hay detrás, quizás. Y la segunda parte ha estado bastante bien. Esto luego lo cortas, ¿no? No. Bueno, Cristóbal, de verdad. No, de verdad que la segunda parte es simplemente decir que para mí es un honor sacar estas historias que quedan en el olvido, que la verdad es que hay que conocer estas historias. Yo creo que sí. Y hay que seguir investigando. Si alguien que me escucha, que de aquí a un tiempo nos escribe... Oye, pues yo he descubierto esto del Museo de Alicarnaso. Oye, por favor, sería genial. Desde luego que sí. Además, como hemos dicho, publicaremos el artículo cuando lo tengas ya completado, que es absolutamente apasionante y que está, bueno, solo del mausoleo son 7 páginas. O sea que no va poco cargado de información y yo creo que vale mucho la pena, de verdad. Muchas gracias, Cristóbal. A vosotros. Ana Torralba, al sonido. día loco. No hay semana que no te tenga que decir esto, pero hoy la gente no sé si lo sabe, pero es que no entraba el teléfono, no entraba la llamada. Siempre nos pasan cosas. Siempre. Suerte siempre. Que nos escucha poquita gente en directo, si no. Sí, suerte. Bueno, la verdad es que muy interesante. Bueno, las apariciones marianas. Bueno, muchas cosas no sabía, que para eso estamos aquí, pero bueno, muy interesante. Y aquí el mausoleo también no tenía ni idea. Realmente no nos engaña, no. Cuando me lo dijo Pablo dije, ¿de qué? Y me dijo, va con H, ¿eh? Y digo, ah, vale, gracias para buscarlo. Digo, vale. Pero bien. Bueno, como siempre, muchísimas gracias y hasta la semana gracias que viene. Gracias a todos. Nos vamos a ir despidiendo, que es realmente muy tarde y hoy se ha alargado un poquito más el programa. Os damos las gracias, como siempre, cada semana a todos los que estáis escuchando aquí en Radio Fobos y Radio Llavaneras en directo, y a todos los que conectáis por Onda Pedriza, por Radio The Next, por Libre FM 100.3 FM en Barcelona. Estar muy atentos a esta radio, no sé si lo he dicho ya. Que de verdad que muchísimas gracias a todos y nos vemos en 7 días hablando de estos suicidas de Tarrasa y conociendo un poquito el ocaso de los héroes. Hasta la semana que viene.